Soy JM, bienvenidos a La Resistencia. Decir otra vez, porque creo que es la primera ocasión que no sale bien. Soy JM, bienvenidos a La Resistencia. Tercer programa, ya somos un clásico radiofónico. Y hoy traigo un instrumento infernal, un arma casi de destrucción masiva, según algunos sectores poblacionales e ideológicos. Traigo un silbato, un pito, algo que ya es más peligroso que un AK-47. Este instrumento de plástico con una boca de aire parece ser que es el gran debate de la sociedad del Estado español en los últimos 5 días, y su uso simbólico o malintencionado torticero por parte de quien lo interprete, pues ha derivado en esta gran controversia de opiniones sobre algo tan importante, aparentemente, como es un himno. Y por eso, antes de empezar, quería hacer una pequeñísima reflexión. Pensemos en los millones y millones de cadáveres que se amparan en himnos y banderas. Nos seguimos tragando en el 2015 la gran estafa de esos dirigentes, que yo siempre digo que son los descendientes de aquellos iluminados que hablaron con Dios por primera vez. Así que este primer silbido es para los dirigentes y para los dirigidos que han entrado en ese juego. Ahí lo tenemos. Pero no solo eso. Como yo intuyo que gran parte del Camp Nou estaba también silbando, mostrando su disconformidad con la monarquía, con una institución que los jóvenes nos hemos visto asumidos a tragar, a ni siquiera considerar que pueda haber algo diferente, porque cada vez que había un debate se silenciaba. Y aquellos que no habíamos nacido cuando esta constitución tan magna se desarrolló, ni cuando supuestamente luego el antiguo rey abdicado salvó lo que llaman democracia, pues yo entiendo que muchos de estos silbidos también iban para esta institución anacrónica, medieval, que nos dice que hay una serie de personas que por un simple apellido han de heredar una tierra, una corona. Así que desde aquí también hay un silbido para ellos. Doble silbido en este caso. Por último, ese señor que está siempre a la derecha de todo y que se ría tanto, Artur Mas, ¿de qué te ríes? Venga, empezamos. Yeah! sonando Strife, Carry the Torch, Porta la Llama. Además os recomiendo que veáis este vídeo, porque bueno, más allá de los típicos pogos de hardcore, imágenes que todos hemos visto, hay una serie de nombres ilustres, ¿no? De este tipo de música, que van sacando unos carteles. Unos carteles que con frases contundentes. Educación sin acción no es nada. Este mundo no me va a derrotar. Dices que no hay diferencia, pero yo por lo menos lo estoy intentando. O este planeta es tuyo. Y ahí teníamos el I Still Believe del cantante. Es curioso, Jota, que haya que irse a buscar estos mensajes a una canción gutural, ¿no? Que parece sacada casi del infierno, cuando cotidianamente nos bombardean con lo otro, con lo otro. Pues, JM, primero de todo, buenas tardes, queridos oyentes. Curioso, es curioso. Bueno, si tú lo dices. Yo ya sobre hardcore no voy a opinar más. Ya, o sea, por favor. No. Yo soy, ya está, ya lo sabemos, ya lo cerramos el otro día. Soy fan del hardcore. Me he venido arriba con esta introducción, J, y he traído un silbato para ti, aunque yo sé que tú eres un poquito más de sacar pañuelo. Y no sé, hace, como siempre, hace días que no te veo. ¿Qué tal la quincena? ¿A quién silbarías? ¿A quién pitarías? ¿Cómo estás? Bueno, es decir, no voy a usar el silbato. Te doy las gracias por el silbato. Gracias. O sea, puedo dar fe que lo lleva colgado ahora mismo. Sí, no, para mi liguilla de fútbol va a ser. Voy a crear confusión, ¿sabes? Voy a ponérmelo debajo de la camiseta y pitaré durante el partido, ¿no? Cuando ataque el equipo rival. Para esto va a servir este silbato, es para confundir al rival, ¿no? ¿Te acuerdas cómo Pinto, el portero del Barça, que silbaba sí, y confundía sí. a los delanteros? Sí, pues lo mismo. Sí. Pues JM, mi semana o mi quincena, muy bien. Y además, tengo que decirte que estoy un poco quemado con el tema del Primavera Sound. ¡Ojo! Pero me vas a decir que un tipo como tú, con esas gafas, ¿no ha ido al Primavera Sound? ¿Con esas gafas de pasta? Claro que he ido al Primavera Sound. Es como un enólogo, ¿no? O sea, voy a un grupito por aquí, otro grupito esto por allá, con su calendario tachado, escenario tal, me da tiempo de llegar, oye, basta. O sea, es insoportable. Son insoportables. Y aparte, pues creo que es esto, que tú vas al Primavera Sound, hay cola para todo, todo es carísimo, ya el bono, o sea, es entrar un poco en una especie de organización nazi, ¿no? Digamos, absoluta, de borrevismo máximo. Y es un poco eso lo que también se puede llegar, gente dirá, es un poco de envidia porque no ha sido, ¿no? Digo, no, yo este fin decidí no ir, o sea, porque es insoportable, ¿no? Y luego ya si quieres, ya me he puesto a mirar los datos del Primavera, o sea, que la gente que mueve, las subvenciones y tal. Pero yo era de mi indignación hacia el Primavera Sound y ese parque temático hacia un espacio de Barcelona que fue un invento y que, vamos, que aprovechando la marca de Ciudad Barcelona, cada vez tiene más parques temáticos, ¿no? Ya sea el Parque Güell, el Primavera Sound y, en fin, es también un modelo de ciudad que había que replantearse. Es un modelo de ciudad y un modelo de festival que había que replantearse tal vez. Yo siempre hago una distinción, porque en 3 semanas viene el Sonar. Tengo la suerte de no tener esos amigos que tienes tú. O sea, yo veo poquitas fotos del Primavera Sound, alguna secuela siempre. Luego sí que es cierto que hay una mayor tendencia cuando llega el Sonar. Y también es un poco una leve diferencia también, ¿no? Del público que va una cosa, que va otro. Pero a mí el Primavera Sound, o sea, ahora que has un poco desprendido todo este rollo hater, ¿no? De odiamos el Primavera Sound, al cual yo me adhiero plenamente. A mí siempre me ha parecido este típico, lo que dices, festival de modernos, de gente que sabe un poquito de todo, pero no sabe realmente de nada. Y que te cuelga ahí su pulserita y dice, oye, estoy viendo lo que tú bien dices, un grupo fantástico que hace un remember de los años 70, Britpop, no sé. Por favor, ¿qué es esto? Sí, no lo has escuchado en tu vida. Y aparte que en las fotos nunca se ve el artista, o sea, podría estar Torre Bruno ahí y ponerte un nombre inventado y da igual, o sea, ¿sabes? Tal grupo. Y son unas fotos, siempre parece la misma en todos lados. En todo caso, me parece interesante lo que has comentado, que has descubierto subvenciones, porque ¿qué pagamos? O sea, que decir, que nos surta el Primavera Sound de nuestros bolsillos. ¿Y qué dirá Ada Colau de esto? Descubrir tampoco, ¿no? Eso, o sea, digamos que he buscado un poco. Son hechos notorios. Pero hay que saber que uno de los directores o creadores del festival es Gaby Ruiz. Este es un señor que está muy orgulloso de lo que ha creado y digamos que tiene no cierta, te iba a decir que tiene cierta tal, no, tiene un ego bastante inflado y como si estuviera salvando a la humanidad, ¿no? Porque ha tenido varias polémicas a lo largo de los años y es siempre el argumento este de, bueno, lo que está pasando ahora con la F1, que lo quieren quitar, ¿no? Sí. O sea, que da una subvención de 4 millones, pero que tiene, dice, supuestamente vuelven 300, ¿no? Pues el primer Sound tiene dos subvenciones, una de la Generalitat y otra del Ayuntamiento de Barcelona, de 150.000 cada una, o sea, 300.000. Y supuestamente, pues el último año, creo que no te doy los datos de este año, fueron 190.000 personas, 44% extranjeros, y hubo un retorno de 65 millones a la ciudad. Ya claro, ya empezamos con los hoteles, los restaurantes, ¿no? Ya hablamos de, pues, un poco, pues, como si fuera World Congress, ¿no? En mobile este, ¿no? Ajá. Y las polémicas que tuvo este señor fue con un periodista clásico musical del periódico que se llama Bianchotto, no sé si te suena. Sí. Pues que dijo que el Primavera no tenía suficientes grupos catalanes, ¿no? Y que se les pagaba una miseria, ¿no? Cuando me han llegado una entrevista de otro director del Primavera, dijo que iban a llegar a pagar 1 millón de euros por un grupo. Y les pagaban una miseria, pero nosotros, una polémica, le quitaron la acreditación, luego se echaron para atrás. Y ya la última polémica que existe este año es que sacaron un convenio con las universidades para contratar becarios a 2,56 la hora. Entonces se armó la gorda que el primer año con subvenciones, contrataba becarios, tal, ¿no? Y los estudiantes salieron, es una vergüenza, aprovechan, piden estudiantes para hacer un trabajo que no hace falta lo de la carrera esta. O sea, digamos que ya, con el dinero que mueve, contratos precarios, ¿no? Y una polémica de grupos posteando esto y tal. Y es un poco que en fin, las polémicas que he podido encontrar. No te puedo decir nada más. ¿Y encima cobran la entrada que cobran recibiendo 300.000 pavos del Estado? Sí, sí. El ¿No bono tienen está, vergüenza? No, el bono está a 175. 175 euros. Y creo que si lo compras en... cuando ha empezado el festival, es 195. Y luego la entrada diaria, 80 euros. Ah, o sea, está bien. O sea, con la posibilidad de ver todos los grupos, 175. Si ya te has perdido 4 grupos, aún vas a pagar más. Si lo compras el jueves, esto empieza jueves, viernes, sábado, pagaría 195. Y si vas un día suelto, 80 euros. Y luego lo que cuesta ahí beber, que creo que la cerveza son 5 euros. Sí, bueno, y con esto, sí, bueno, dejando un poco el debate sobre el modelo de ciudad, el modelo de festival que queremos, que desde luego desde aquí estamos alejados del Primavera Sound, hemos hecho un poco de sainete en este sentido. Yo finalizo diciendo que un gran amigo mío que nos escucha, abogado también, ha sido un mochilamán desde las primeras ediciones de cerveza en el Primavera Sound. Y no voy a contar los chanchullos que haces con la espuma. Lo dejamos aquí. Yo puedo presumir de que no he ido nunca al Primavera Sound, Jota. Ni iré. Yo también. Bueno, espero no verte con gabardina escondido algún día ahí detrás. Bueno, yo ahora creo que me he enrollado mucho y creo no. JM, en contra de mis criterios, te preguntar cómo te ha ido a ti la quincena. La quincena no ha tenido mayor relieve radiofónico. No hay nada que te pueda contar aquí. O sea, si quieres, ya nos estamos yendo de tiempo, pero me ha pasado una cuestión y una problemática, una disyuntiva. Acuérdate que cuestión es un término que queremos relegar a un segundo plano. Estamos intentando eliminar nuestros dejes. Llevo una semana luchando contra unas hormigas y no es ningún tipo de alegoría, es una realidad, una lucha titánica. Te explico muy brevemente porque es realmente tiene ahí un trasfondo que también quizás puede quedar para reflexión. Tú has estado en mi casa, no puedes negarlo, has estado en mi casa. Sí, estaba en tu casa. Has estado en mi terraza. Yo tengo bonsáis. Los bonsáis me hacen mejores personas, como a Felipe González. O sea, entonces, uno de ellos es una serisa, que aparte no sería etimológicamente un bonsai, porque bonsai es árbol sobre maceta. Este es un árbol sobre una piedra, ¿no? Y lleva conmigo muchos años. Entonces, los bonsais siempre tienden a recrear entornos naturales reales. No es simplemente un árbol dentro de un tiesto. Esto hay que diferenciarlo, ¿no? Es una composición. Y, bueno, esta serisa de repente se vio invadida de hormigas y me empezaron a resquebrajar la madera, se empezaron a caer hojas, el bonsai se fue muriendo. Bien, yo acudo a las fuentes, que me dicen que hay que hacer ante esta plaga de hormigas. Perdona, ¿las fuentes son... ¿es Google? No. Es que iba a ser muy pedante. Tú un profesor en su día de bonsai. Bueno, esto años. No sé si pitar ahora con el pito. Puedes pitar, pero... No, da igual. Bonsai y Kebana, desde aquí doy saludos. Y entonces la solución es meter el bonsái en un barreño gigante de agua con unos productos químicos, unos insecticidas, y bueno, que está ahí 48 horas y que las hormigas se mueran, un genocidio, ¿eh?, de hormigas. Entonces yo no tengo un barreño en casa de las dimensiones de este bonsái y lo tengo que meter en el bidé. Entonces, esto en la línea de hacer un poco partícipe a nuestros oyentes, colgaré la foto en Facebook del bonsái, de un gran bonsái en el bidé. Y bueno, allí fueron realmente pues flotando cadáveres de hormigas. A las 48 horas lo saqué y las hormigas pues no se habían ido. O sea, simplemente habían hecho una retirada parcial, un ataque de falsa bandera, llámalo como quieras, pero ahora mismo ahí siguen. Ante esto acudo ya a un herbicida potente y me parece que hemos perdido todos. El bonsái no tiene buena pinta, las hormigas se han mudado o se han muerto. Y yo pierdo un compañero durante muchos años. Entonces, esto, cuando yo te digo que tiene un trasfondo sociológico, quédate con esto. Mi compañero de piso es biólogo y siempre me hablaba de estrategas de la R, estrategas de la K. Te lo explicaré muy, muy brevemente porque te vuelvo a decir que se puede hacer un parangón con la sociedad. Los estrategas de la R son aquellos seres que se reproducen en infinidad, que necesitan muy poca calidad medioambiental para sobrevivir, viven poco y tienen una mortalidad muy alta. Insectos, hongos, ¿de acuerdo? Incluso algunos típicos políticos pues serían estrategas de la R. Los estrategas de la K somos los mamíferos, como tú, como yo, como una ballena, ¿de acuerdo? Son los tres ejemplos que se me vienen a la cabeza. Y es un poco la lucha de un estratega de la K contra un estratega de la R. Y que ahora mismo no se puede adivinar su final, pero te voy a decir que no pinta bien para ninguno. Hemos perdido todos. En las guerras siempre pierden todos. Jota. Bueno, me has dejado sorprendido con lo del bonsái, ¿eh? No lo hubiera dicho nunca, esta afición. Debes ligar mucho con esto del bonsái, al menos. No viene mucha gente a mi casa. Ese es el problema. Bueno, Vienes tú. Ya, y no quiero ligar contigo. Bueno, a partir de ahora quizá también no seré yo el único pijo del programa. Vamos con los feedbacks. Nosotros siempre, la gente me está diciendo, oye, habláis muchos anglicismos, sois anglófilos. No, bueno, no queremos ir por ahí. Entonces vamos a hablar como de eterno retorno. Además, como somos muy nihilistas, nos encanta Nietzsche, vamos a hablar de los feedbacks, del retorno que nos ofrecen los oyentes a nuestros comentarios, a nuestras diatribas, porque al final el programa es para ellos y lo condicionan ellos en grandísima medida. Eso no quepa duda. Por ello me hace mucha gracia que a mí me escriban WhatsApps en pleno directo. Porque explicaré una cosa, esto es como un búnker. A veces escucháis una segunda puerta, no estamos en ninguna casa ni nada por el estilo. Son cuestiones infraestructurales, ¿no?, del espacio donde estamos. Pero no puedo tener el móvil encendido por evidentes temas radiofónicos. Se podría hacer un acople de la señal, el pipipipi típico. No puedo tener el móvil encendido. Entonces yo cuando acaba el programa enciendo el teléfono y llega un aluvión de WhatsApps. Te tengo que decir, gente defensa de los Subus, J, ha habido dos concretamente, no del consumo de Subus, pero diciendo los Subus es realmente de los mejores caramelos que han existido, mejor que el Vertes original del abuelo. Sí, sí, es que hoy en día te salen defensores de todo, ¿eh? O sea, efectivamente, no, pero y sobre todo que te han salido defensores a ti, eso es lo que más me sorprende. Luego Julia, estudiante de Historia del Arte, bueno, licenciada, perdóname Julia, esto no sé si me podrás perdonar, licenciada en Historia del Arte, me dice que para hablar de realismo, en el sentido de que en el cual yo lo estaba haciendo, mejor hablar de arte figurativo. El realismo se entendería como una corriente muy extrema de reacción al romanticismo del siglo XIX. Esto me parece interesante dejarlo encima de la mesa, porque sabes que mi obsesión es el poder del discurso que hay detrás de los cuadros vanguardistas, de todo el arte de vanguardia, pero sentemos las bases primero del arte real, ¿no?, del arte palpable. Así que Julia echa la aclaración. Realismo, una corriente determinada, digamos una fotografía llevada a un cuadro, una técnica pictórica de una fotografía, ilustrativo, cualquier cosa que representa. Yo creo que hasta un cómic o hasta las figuras del Greco, ¿no?, que decían que era porque tiene un defecto a la vista. Me encantan esta una teoría también conspiranoia. Y esto me lleva a un mail que me ha hecho mucha gracia, y luego repetiré los canales que tenemos de comunicación, que me pregunta cómo se metió J en el mundo de la conspiración y si ahora mismo está reinsertado. Es una pregunta directa. ¿Cómo me metí? Bueno, pues meterme es como, en realidad, pues muy de nuestra época, ¿no? Mucho tiempo libre, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo primero. O sea, es que si te metes en la conspiración es que trabajas poco. Luego, por un lado, me metí, bueno, yo nunca he creído del todo, me gusta más, perdón, el portazo ha sido por emergencia. Ahora técnico ha tenido una emergencia. Ahora lo explicamos. Pues me metí en el sentido de esto, mucho tiempo libre, y no es que yo crea, muchos amigos me achacan que soy conspiratorio, pero no es que crea, o sea, eso me gusta más la geopolítica y tal, ¿no? Pero he sido experto, domino todas las teorías, he sentido la Tierra Hueca, Proyecto HARP, Chemtrails, Illuminati, los Anunnaki, o sea, vale. Entonces yo lo dejé en el momento que tuve una cita, por una red social, voy a ser sincero, y la chica creía firmemente que veníamos de los Anunnakis, o sea, que éramos un experimento extraterrestre, y ahí me di cuenta que ya podía acabar como ella, ¿no? Y luego otro amigo que es muy conspiratorio. Pero esa cita, es decir, vamos a ver, porque esto estás pasando por alto a un tema muy importante. Sí. Una red social une a dos conspiratorios en una cita. De estas, bueno, en la etapa post-Tinder, me imagino, que es una etapa diferente a... Pre-Tinder, fue pre-Tinder. Ah, fue el pre-Tinder incluso, sí, sí, con sí. Lo cual tiene menos excusa. Entonces, pero esto imagino que llevaría una retroalimentación, ¿no? Una cena maravillosa, aquello hablando... No, fue peor. O sea, yo pensé que estaba hablando con una loca y claro, pero yo podía contestar a la loca que había leído lo mismo que la loca, ¿no? Pero ella lo quería mucho. Entonces, un amigo también se volvió muy conspiratorio. Entonces, ese alcohólico que se da cuenta que es alcohólico cuando ve a otro beber, sí. Pues digo, tengo que dejar esto rápido, ¿sabes? Y poco por eso lo dejé. ¿Ahora mismo estás reinsertado? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, ya no frecuento en todas las páginas. Y aparte, que yo creo que en el fondo desean que el mundo se vaya a tomar por saco, ¿eh? Porque están deseando decir, te lo dije, ¿no? Te lo dije que vendrían los extraterrestres, ¿sabes? En el fondo quieren que todo pete, simplemente para tener razón. Esa es la conclusión que llegué también. Perfecto. Pues yo, con mala fe, tengo unas preguntas para ti, para saber si realmente te has reinsertado de este mundo sí. Conspiratorio. Uy. Y te las voy a hacer rápidamente. ¿Sigues creyendo que el ojo de la providencia en el dólar proviene de una conspiración masónica mundial? Es que justo el otro día vi un documental de eso. Ya era... Va, digo que sí, va. Lo sigues creyendo. ¿Existe una civilización intraterrestre? ¿La Tierra Hueca? Por favor. ¿Hay sólidas evidencias? No creo que haya la Tierra Hueca. ¿Lo creíste? ¿Eh? No. Yo nunca he creído la conspiración. Te voy a decir lo que he creído, lo que era más real. El 11M es un trabajo interno, cosas de estas. Vale. No quería ponerme tan con temas que evidentemente tienen un calado real. Tengo dos preguntas más. ¿Los nazis estaban en contacto con los marcianos? Bueno, estaban, ¿no? Te pregunto si estaban. Estuvieron. Sí, pero no solo los nazis también. No digo los de ahora. Los americanos, los rusos, todos. Quedan todos para cenar. Vale. Y, bueno, esta última es mía. No sé si tengo la respuesta. ¿Qué clase de ser es Dani Alves? ¿Qué es realmente Dani Alves? ¿Estamos ante el jefe de los reptilianos? Bueno. Como mínimo. Con ese peinado, yo a lo mejor era una comunicación con una raza alienígena, ¿no? Que a lo mejor nos invaden y todos han peinados igual, ¿sabes? A este hombre hay que diagnosticarle algo. O sea, yo los médicos del Barça, cuando este tipo se lesiona, en vez de, oye, tengo una pinchazo en el sol y tal, no, a ver, vamos a tratar tu patología. Un peluquero lo primero, ¿no? Un peluquero es lo primero. Yo, en relación a los nazis, tendría otra. ¿Están en la cara oculta de la luna o no? No, están en una base secreta del Polo Norte, también se dice. Sí, sí, es ahí de todo. ¿Todavía? Está en todos lados, sí, sí, sí. Sí, no, sí, después de las preguntas del que no sé si está reinsertado soy yo. Pues aquí dejamos a nuestro técnico F, a J. No, yo no los veo resocializados. Esta gente es un peligro para la sociedad. Pero bueno, están en libertad como tantos otros. Pasamos, bueno, mandando un par de nombres para consultorio legal, pero como no ha habido tampoco demasiada ebullición con este tema, simplemente te los dejo. Pregúntale a la J, me ha gustado, no está mal. Y me gustó mucho más Resiste y Delinque. Este me ha gustado también. Sí, sí, está bien. Yo preguntaba, no sé, JM, si te parece que demos el teléfono. Sí, yo cuando ahora voy a dar todos los canales, vale. Voy a recuperar, digamos, todas estas fuentes de información que tenemos. Y únicamente... quería hacer lo que es la fe de ratas, porque aquí es un programa de 2 horas, a veces hablamos aludiendo a nuestra memoria y podemos meter algún tipo de gazapo. Va muy rápidamente respecto al anterior programa, porque es necesario aclarar las cosas y sobre todo es necesario comprometernos, creo que se dice aquí, va a estar contrastado en la medida de lo posible. Y además, Fe de Ratas. ¿Te acuerdas que había un grupo punk que era Fe de Ratas? No, sí. La verdad, lo siento. Tú sí, ¿verdad? Porque podríamos hablar también de los grupos de nombres punk, que son graciosos, como Fe de Ratas, Marcelino Punk y Vino, Los Oyonki, Peter Punk. Luego me acuerdo también de los que eran un poco así más, más viscerales, más escatológicos. Cáncer de Sida, era mi preferido. Cáncer de Sida es bueno. Cáncer de Sida es grande. Vale, pues bueno, nos ponemos serios. Pablo Hasél ha estado condenado a 2 años de prisión y no a 1 por la Audiencia Nacional, con lo cual sabemos que en el Estado español esto es susceptible en principio de no entrar en pena privativa de libertad, y actualmente está encausado por supuestas amenazas contra el alcalde de Lleida. El otro día creo que dije Girona, sé perfectamente de dónde es Pablo Hasél, de dónde es este chico. Esto sí que fue un lapsus freudiano porque venía de Girona. La Ley General Penitenciaria efectivamente también fue aprobada por unanimidad, no solo la Ley contra la Violencia de Género. Y la lista Forbes, Jota, ¿qué ha pasado? El otro día nos quedamos ahí tú y yo con mal cuerpo porque no sabíamos de quién publicaba el papel cuché de los millonarios. Bueno, pues mira, brevemente lo vamos a solucionar. La lista Forbes está especializada en el mundo de los negocios, con lo cual hace listas, muchos tipos de listas. Hace listas también como las personas más ricas de la China, los más ricos de la India, mandatarios más ricos del mundo, las personas más poderosas del mundo. O sea, le gusta hacer listas, ¿no? Entonces, luego la más conocida es de la de los hombres más ricos del mundo, ¿no? La que hablábamos, que el primero es Bill Gates, el cuarto es Amancio Ortega, ¿no? Y esto se publica desde el año 86, la lista, pero fue fundada en el año 1917 por B.D. Forbes, ¿sabes? Y diríamos que aclarando cómo funciona el tema de las listas, y ya otra vez entrando en lo de la conspiración, que nosotros nos fuimos porque no salen los Rothschild, los Rockefeller y los Goldsmith, sí. Pues si entras en la conspiración, pues sale porque no, no quieren salir, todo está interpuesto, no están detrás de todo, pero bueno, también hay gente que sostiene que han ido perdiendo su fortuna a lo largo de los años al tener que dividir mucho la herencia con muchos familiares. Pero vamos, lo que es la lista Forbes, se publicó en el año 86, y hacen varias listas, no solo los más ricos, sino los más poderosos, las compañías más remas con más dinero, en fin. Vale, pues aclarado queda. O simplemente no tienen nada a su nombre. Sí, sí. Sí, porque buscando he visto que JP Morgan, por ejemplo, es simplemente un testaferro de los Rothschild, ¿no? Hombre, pues me acabas de dar un dato que desconocía. Testaferros, esa gran institución jurídica, ¿eh? Vamos, a partir de aquí, únicamente queríamos ponernos también un tanto en serio, solo un tanto. Queríamos hacer un manifiesto, bueno, manifiesto muy breve, no manifiesto con ningún lustre. El otro día hubo un momento en que nos estábamos realmente pues tomando, no a la ligera, pero sí a modo de sainete, la historia de Francisco y Jerónimo en el... No, Francisca, pero la acabo de masculinizar. Francisca, es que es un nombre que ha perdido su equivalente femenino. Francisca y Jerónimo, con aquella eventual historia de maltrato que derivó en el siglo XVII en una orden de protección. Y la inercia de la noticia llevó a comentarios sarcásticos por nuestra parte, y en un momento yo tuve que decir, oye, bueno, este es un tema serio, vamos a frenarnos. Luego tuvimos unas charlas y dijimos, este es el programa de los abogados, pero... Como bien dijo Jota, en su aforismo más conocido, el mundo es una chapuza, el derecho es una chapuza, y aquí lo siento, pero a no ser que digamos lo contrario y con temas que evidentemente ya se va a captar por la audiencia, que tiene toda la seriedad del mundo, vamos a ser irreverentes y nos vamos a seguir riendo. Para ello, como también anuncié en el segundo programa, nos vamos a servir del periodismo gonzo, que viene siendo rebautizado en este programa como periodismo bonzo. Y esto es gracias a una oyente, que tú también conoces, Jota, que le dijeron, no, vamos a hacer periodismo gonzo. Y me dijo, hombre, esto me suena a periodismo bonzo, ¿no? A quemarse a lo bonzo, periodismo suicida. Bueno, bonzo evidentemente venía de estos suicidios que hacían los monjes, que empezaron con la ocupación yanqui de Indochina y demás. Pero me ha gustado el concepto. En vez de periodismo gonzo, periodismo bonzo. Luego explicaremos con el autor que traigo en cuanto a... recomendación literaria, lo que es el periodismo gonzo, pero nuestro interés aquí es seguir la noticia, motivar la noticia, incluso ser sujetos activos y pasivos de la propia noticia, dándole toda la hipérbole, toda la exageración que requiere una buena noticia. Es decir, como hacen los grandes grupos de comunicación, pero nosotros lo admitimos. Esa es la diferencia. Así que aquí queda nuestro manifiesto, que sepáis lo que estáis escuchando, que sepáis cuándo vamos a cambiar de la risa al tono serio, porque se va a percibir, pero que no nos vamos a cortar. No se nos van a caer los anillos por reírnos de un determinado tema u otro, porque el humor es esa gran máscara que nos ayuda a seguir sobrellevando esta sociedad enferma, seguramente. En todo caso, iremos encontrando nuestro camino poco a poco. Por último, y ya que hablabas tú de los canales insistentemente, vuelvo a repetir los canales de comunicación que tenemos para ese feedback, para ese retorno con los oyentes. Hay un mail que está funcionando decentemente, que es derechoderesistencia@gmail.com. Hay una página de Facebook que está funcionando bastante mejor, que es Derecho de Resistencia. Ahí además podemos interactuar en mayor medida con los oyentes y colgamos los libros, los documentales, los temas musicales que han ido sonando aquí. Luego tenemos el Twitter. Sí, Jota, tenemos un Twitter, no pongas esa cara. Es que no frecuento Twitter, ¿no? Yo tampoco, pero lo he tenido que abrir. Es Resistencia 1045, en alusión al 104.5 de la FM, donde estamos incardinados. Ha empezado timorato, como empieza Twitter. No me gustan las redes sociales que no son sinalagmáticas, que no son recíprocas. Entonces, por ahí vamos lentos. Pero los otros canales han funcionado bien. Y nos falta un Instagram, ¿no? Nos falta un Instagram que no vamos a tener, porque a no ser que nadie quiera fotos tuyas para decirte que eres un Anunnaki, ¿no? La foto del bonsai, por ejemplo. La foto del bonsai podría estar en Instagram. Y luego tenemos un teléfono. Un teléfono, Jota, que realmente necesitaría que te apartases tu el cuerpo hercúleo para poder divisarlo. Es el... Lo digo yo si quieres, ¿eh? No, vale. Lo tengo aquí apuntado. 93-359-4900. Admitimos llamadas. Repítelo, por favor. 93-359-4900. Admitimos llamadas en riguroso directo, nos enfrentamos a nuestros propios monstruos. Otra cosa si luego os colgamos, si no nos caes bien. Pero ahí está, de momento, un nuevo canal de comunicación que abrimos en este instante. Y por ello, para finalizar esta introducción, un tanto caótica, pero yo creo que sazonada de temas importantes, vamos con los dos temas un poco que hemos seguido a razón de... Doble bombo de Jota, el fumar tiene esto, el fumar cosas fuertes además. Paco el de la bomba, explicamos que lleva 12 años muerto, explicamos que tiene una página en Facebook también de seguidores. Por favor, es tu tema. Yo creo que aquí has hecho tú mejor la investigación. Me comentaste, ¿no? Recientemente, ¿no? Que era... Había hay una polémica. Una pelea, ¿no? Una hay pelea una entre polémica, familiares, hay ¿no? una polémica en la cual yo me he intentado meter. Bien, Ángel Simó, que firma como el supuesto nieto de Alfonso Simó. Paco Simó es Paco el de la bomba. Es el tío de este eventual Ángel Simó. Digo eventual porque no he intentado contactar con él. Y en esta mecánica inicial de periodismo bonzo, no he tenido éxito en este caso. No me ha contestado, pero puede ser que lo haga. Este hombre dice que el que encontró la bomba no fue Paco, fue su abuelo Alfonso Simó. Caramba, pero, ¿no? Caramba, vaya giro de... Es un giro de guión que no te esperabas a otras alturas. Shakespeareano total. Pero que Alfonso no quería notoriedad y por eso se la cedió a su tío Paco. Y yo te digo una cosa, me puedo incluso adherir un tanto a esta teoría viendo las fotos de Paco de la Bomba. Paco de la Bomba lleva un auténtico look de estrella de Hollywood. O sea, esas gafas oscuras, ese jersey de pico, este hombre estaba destinado a mucho más. Ya, es un poco como aquella película de Dustin Hoffman, aquella héroe por accidente, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que traba un avión. Sí, perfectamente. Sí, que tenía muy mal carácter, entonces hablaba a la gente y... Pues tenemos el otro día aludiste a unos cortes, y esto sí que es un trabajo de investigación que has hecho tú, en el cual invitabas a Paco el de la Bomba con un acento gallego, curiosamente, pero parece ser que esta persona era de Tarragona y no sé qué hacía en Almería, bajo a la Almadraba, no lo sé, pero bueno, allí estaba. Quizá eso sostiene más que no fue él el que encontró la bomba, ¿no? Fue el hermano que ya está, ¿no? Podía ser. El abuelo. El abuelo, claro. O sea, sería... Bueno, yo en este sentido intentaré contactar con Ángel Simó, por favor. queremos ponerle voz a Paco el de la bomba. Sí, Paco el de la... hemos de decir primero que es la primera vez que lo hacemos, sí, con lo cual los medios técnicos que, son los que son. No haya fallos. El acento del hombre es complicado, o sea, sí, sí, pero creemos que se entiende bien. Vamos ahí, ¿eh? ¿Cómo se dice con los americanos? No comen. Esto me lo dicen todo, cada minuto. Pero también me dicen que sería reconocido y recompensado. Reconocido sí lo está. Pero la recompensación aún no me ha venido, a lo mejor cuando me muera. Ahí lo tenemos. Reconocido, si he sido recompensado o no, no comen. No, eso es lo fundamental, ¿no? Y que él sigue esperando el dinero de los americanos, ¿no? Y esto es del año 91, creo. Y esto pasó en el 66. Hombre, fe tiene Paco de la bomba, ¿no? Tuvo. Con que llegue el dinero, ¿no? Tuvo, correcto. Tuvo fe, pero... Ahora ya la ha llegado el reconocimiento. Bueno, esta es otra cosa que tenemos que explicar. Porque mucha gente me dice que estáis en una casa, estáis en un ático, estáis en un chalet en Pedralbes haciendo el programa. No, tenemos una infraestructura muy guapa, además. Pero la sede de la radio alberga un anexo, que es una biblioteca, una sala de juntas, aparte juntas extraordinarias, ¿eh?, a las que asistimos. De gente muy joven, además. De gente joven y revolucionaria. El futuro. Sobre el futuro, y sobre todo ahora que tenemos esta alcaldesa. Y también hay muchos discos. Entonces, en esta sala, pues evidentemente que es un anexo, pues la gente de la radio, Radio Bronca, 104.5 FM, que es mucha, pues tiene que entrar a veces a hacer sus cuestiones... no sé de qué índole, pero tiene que entrar. Entonces suena ese timbre y nuestro técnico ha de salir a abrirles la puerta. Porque queremos abrir la puerta, incluso aunque fuese una citación de la Policía Nacional. Entonces ahora vuelve a entrar y este es el procedimiento que os hemos explicado y que despeja cualquier conspiranoia sobre que estamos haciendo el programa en algún tipo de piso Sarrià San Gervasi. ¿De acuerdo? Vale, pues yo, siguiendo el periodismo bonzo, y aprovechándome ya de lo que es entrar luego un poco en harina de otro costal, en temas serios, os hablé de Pedro Juan Gutiérrez, os hablé de su libro El Rey de La Habana, y le escribí un mail a este hombre, porque no vamos a cesar en nuestro empeño investigador, y es más, ya tiene algunos frutos, pero lo vamos a avanzar en el próximo programa. Lo leo muy rápidamente, aunque sé que leer es una cosa que está muy penalizada en la radio, pero nos gusta hacer partícipes de lo que hacemos. Y así se lo ha escrito a Pedro Juan Gutiérrez, autor cubano, residente de La Habana, autor de la trilogía sucia de La Habana, del Rey de La Habana también, que fue el libro que concretamente yo reseñé. Y leo muy rápidamente. Estimado Pedro Juan, le hablamos desde Barcelona, desde nuestro programa radiofónico Derecho a Resistencia, disponible en el dial 104.5 FM y en emisión online con el link, no lo voy a leer, todos miércoles de 4 a 6 de la tarde y quincenalmente los jueves de 10 a 12 de la noche. El programa está realizado por dos abogados penalistas, ya entrados a la treintena, que abordan desde diversos temas de actualidad, herramientas de derecho para la ciudadanía y también una sección cultural donde se recomiendan escritores, cineastas y documentalistas no demasiado conocidos para el gran público. Abro paréntesis, aquí es donde igual si él tiene un ego muy importante, le ha liado. He hecho que le he puesto a la altura de que no era demasiado conocido para el gran público, pero es la realidad. Aunque ahora, Jota, tú nos vas a dar luego una revelación sorprendente que ha pasado en este impasse, desde que yo recomendé el libro hasta el día de hoy. Vale, ahora aviso también, el mail entra en una esquizofrenia de tercera a primera persona, porque lo escribo yo, pero me menciono yo a mí mismo, bueno, lo vais a comprobar, a través de José Manuel del Río, que también ha publicado diversos libros en el Estado español, y una línea realista no muy lejana de la suya, se ha recomendado su libro El Rey de La Habana, en la última emisión, así como de forma más general el resto de su obra, encuadrándola en el propio conocimiento que tiene el que le escribe desde la capital cubana y su idiosincrasia. Han sido bastante los oyentes que se han interesado por su texto. No es muy cierto esto. Y hemos pensado en escribirle para comprobar si podría tener a bien contestarnos algunas preguntas y poder difundirlas en el próximo corte. No le preguntaremos sobre política. Le cuestionaremos por situaciones concurrentes a su labor literaria y a los protagonistas de su obra que, créame, también existen en Barcelona. Se trata de seguir dando voz a los desheredados de nuestro fervor capitalista. Y sus palabras supondrían un acicate para Derecho de Resistencia, toda vez que nuestra andadura con las ondas es todavía corta, pero empezamos a tener cierta relevancia que esperamos sea exponencial. Paralelamente, y aquí destripo un poco tu investigación, el otro conductor del programa, Jordi García, ha descubierto que se está preparando una película sobre este libro. No lo sabíamos en el momento de hablar del texto y no tenemos ningún anhelo en preguntarle sobre el particular, a no ser que usted quiera comentar algo de ello. Si su respuesta a todo esto es afirmativa, prepararíamos unas preguntas que leeríamos en el siguiente corte de la semana que viene, salvo que prefiera hacerlo de otra manera. Un saludo, JM, Derecho a Resistencia. Es decir, aquí has visto que yo he mezclado primera, tercera persona, he hecho lo que me ha dado la gana. ¿Pero fue por Facebook o fue por mail, has dicho? No, está en Cuba, no tiene Facebook. Ah. ¿Cómo se nota que no he estado en ese país? Pues la película no se ha rodado en Cuba, por eso lo digo. No, pero yo no digo que la película se rodara en Cuba. A lo mejor ha ido mientras rodaban. Yo no lo digo, que a lo mejor podía estar fuera de Cuba en ese momento. Yo le he salvado, digamos, de sus dos compromisos, que era no voy a hablar de política, porque esto es algo aparte que he leído en otras entrevistas, sí. Porque este tipo en el 2000 hablaba para La Vanguardia. Y si La Vanguardia me pregunta de política, Vive en Cuba, él. Él vive en La Habana y querrá seguir viviendo en La Habana y no querrá hablar de ciertas cosas. Entonces, yo recomiendo un libro la semana que viene. ¿Y tú qué me traes? ¿Tú qué me encuentras a los tres días? Ah, no, fue puramente casualidad, porque yo cuando trabajé un tiempo en producción de películas, llevando el camión de producción concretamente, el mundo del cine, y pues el productor de esa película, pues lo tengo en Facebook, aparte fue profesor mío. Todo es Facebook. Y me dijo, dale me gusta de mi última película. Y veo, justo acabas de hablar tú en el programa del libro, veo El Rey de La Habana, basado en el Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez. Es la última película que la está dirigiendo el Agustí Villaronga, ¿no? ¿Qué antecedentes? ¿Cómo nos puedes decir de él como director? Panegra, vamos, no conozco su filmografía extensamente. Panegra es la última que ha hecho. Es la que le dio un poco el éxito porque lleva mucho tiempo siendo director. Y nada, pues Rey de La Habana, y se había rodado en República Dominicana. Supongo que yo no he leído a este autor, pero como tú comentabas, supongo que no, que es una visión de Cuba quizá no le gusta. Evidentemente no interesa, pero hay una cuestión que también a mí, yo estaré esperando esta película. Pan Negra me gustó a medias, pero no sé cómo va a recrear La Habana en Santo Domingo. Porque creo que concretamente hablabas de Santo Domingo, ¿no? Que estaba intentando recrear las calles de Cuba, La Habana, sí, en Santo Domingo. Y no tienen parangón, o sea, La Habana Vieja no es la zona colonial, la zona colonial no tiene ni de cerca el encanto. Y luego el barrio donde se desarrolla la acción principal, que es Centro Habana, tampoco tiene ningún parangón en Santo Domingo. El malecón no tiene nada que ver, Santo Domingo es una ciudad más grande, más dura, con una polarización muy grande también en cuanto a barrios. Puedes estar en Piantini y parece que estás en Miami. Y puedes estar en Los Mina y parece que estás en por ejemplo, en Regla, en Cuba, que sería otro barrio de los que alude el autor. Pues esperamos a ver cómo sale la película, esperamos contestación de Pedro J. Pedro Juan Gutiérrez, no, Pedro J, no nos asustemos. Y pasamos con un corte musical y luego entramos, nos ponemos un poquito la toga para hablar de otras cosas. Os voy a poner... Sorpresa, Hardcore, Black Flag, Nervous Breakdown. I'm podíamos hacer un monográfico de hardcore en nuestro programa y olvidarnos de, para los que muchos opinan que son los padres, de alguna forma, de todo esto, Black Flag, la banda californiana. Realmente hoy el hardcore va a versar sobre, digamos, el resto del territorio yankee, aunque podremos reducirlo a California y a Washington casi, que son los grupos que os traigo en este... digamos en el ecuador de mi programación de hardcore, porque también queremos abrir el espacio a otro tipo de músicas. Pues pasamos a la actualidad y ahora, como bien decía, pues también cambiamos un poco el tono, porque las otras veces traíamos noticias de Allende los Mares, ¿no? Hablamos de Baltimore y de ciudades por el estilo, de teoría de las ventanas rotas, de la policía, y nos toca hablar de lo nuestro, de lo cotidiano, de Barcelona, de Barcelona. Y hay noticia que yo, es que no nos falta que la lea literalmente de ningún periódico. Te la digo así, Jota. La directiva de la Guardia Urbana se la aspira. O sea, ha llegado a la Colau, votada, como bien sabes, la lista más votada ahora mismo. La alcaldesa, futura alcaldesa, si no hay ningún tipo de inconveniente. Y ahora mismo parece ser que hay una deserción de algunos altos cargos de la Guardia Urbana. Es importante diferenciar, porque alguna gente estará diciendo Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra no tendría competencia para desmantelar la Brimo, a los Dragons. Pero es evidente que aquí ya ha habido unas declaraciones respecto a que no se necesitan las unidades antidisturbios, al menos cuantitativamente y cualitativamente, que actualmente están en Barcelona, y que quieren recuperar lo que es el policía de proximidad. Aquello que recuerdas, lo comentamos en relación a precisamente a The Wire, en Baltimore, en la tercera temporada, cuando sí. Una abuelita le decía al comisario Colvin que iba pasando por las puertas del policía y les preguntaba cómo estaba. Sí, además, sobre todo, también The Wire, ¿no? Que es la tercera temporada, ¿no? Que es Carchetti. Carchetti, ¿no? El alcalde que se presenta con muy buenas intenciones. Sí. Y luego ve que la policía, vamos, ve que no puede hacer nada, está todo atado, ¿no? Si hace cualquier cosa, la policía, los sindicatos se le rebelan, ¿no? Sí. Es un poco... Bueno, para asociarlo con The Wire, que lo ha sacado ahora mismo. Sí, pero no acabo de ver la asociación con Ada Colau. No, Ada Colau en el sentido de que él tiene ciertas ideas al llegar al cargo. Carchetti, sí. Que luego no puede llevar ninguna a la práctica. Sobre todo porque la policía le dice, no, la serie. Baja al mundo real, sí. Efectivamente. Hablamos en la serie. Pues en el mundo real, en este... Que bueno, la verdad es que la serie reflejaba el mundo real a todos los niveles, ¿eh? En política, policial, sociológicamente, el aspecto también dickensiano, ¿no? De las personas que estaban en la calle. Y bueno, a mí me sorprende enormemente que no haya llegado al consistorio alguien y haya una deserción, no masa, pero sí de los altos cargos que dicen que dimiten. Y esto tiene un porqué. Hay una noticia, que aparte me gustan las noticias, sí. que aparte esto se fue luego, no sé si las hago a alguna agencia de prensa que luego la vendió a los correspondientes periódicos, pero me encantan las noticias con citas sin fuente, es decir, o sea, te pongo esto entre comillas, esto me lo ha dicho alguien y ahí saca tus conclusiones. Y la voy a leer. Para ellos no hay un policía decente, no importa el uniforme, nos hicimos policías para repartir hostias, todos somos unos torturadores. La frase pronunciada el miércoles por la tarde por un mando de la Guardia Urbana de Barcelona sintetiza el sentir mayoritario del colectivo de la policía municipal. Esto que... Se puede saber qué periódico era, porque ya incluso leyendo la frase ya uno imagina qué periódico es, ¿no? Pues, como bien te digo, me encantan estas noticias que no tienen ningún tipo de alusión a la fuente. Es que no es solo un periódico, es que es lo recogieron. No. Es la agencia, porque esto se lee en dos periódicos concretamente que no tiene nada que ver. La noticia tal cual está en La Vanguardia, en el periódico, si quieres saber nombre. Los dos de Barcelona. Los dos de Barcelona y con un cariz, bueno, algo diferente, ¿no? Y entonces, aquí hay que tener algo claro. El cuarto por la lista de Ada Colau era Jaume Asens, si no me equivoco, fue el abogado de Rodrigo Lanza, en el caso de Cuatro Eras, de 4F por parte de Patricia Eras, he tenido ahí un mix de conceptos, que se dio a conocer con el reportaje Ciudad Morta, que a mí siempre me hizo bastante esa gracia desoladora. Yo llegué a Barcelona en el 2006, no aparecía una rave de una casa ocupa, yo sabía que existía este caso. En cambio, tuvo que salir a la luz el progre este de la Sexta, de las gafitas, se tuvo que enterar en el 2014, porque salió un documental que aparte se financió principalmente de crowdfunding y no tuvo ningún tipo de apoyo por las instituciones. Luego también recuerda como el alcalde Trías, el ya saliente alcalde Trías, les dio un premio que no recogieron los directores. Y curiosamente, luego fue también algo que me hizo bastante... me causó bastante estupor, que uno de los directores luego se quejaba de que el ayuntamiento no le daba trabajo. O sea, un poco la mano... Del documental. Efectivamente. Uno de ellos decía, oye, yo es que antes filmaban, no sé si filmaban algún tipo de fiestas, de barrios y demás, y ahora no me dan trabajo. Es un poco esa dinámica de meto la mano, espero que no me la muerdan. No, a mí lo que me fastidió de ese documental es más que nada, está bien que salga a la luz el tema, pero yo viéndolo, cuando lo vi, pensé que daba la impresión de que eran solo unas manzanas podridas, ¿no? Que eliminando las manzanas podridas ya estaba el tema, ¿no? O sea, en la práctica habitual vemos que es algo más constante y sucede muchas veces, ¿no? Pero a mí me da esa impresión, ¿eh? Que el mensaje final era, mira, son cuatro que se han comportado mal, pero si limpiamos un poco, ¿sabes? El cuerpo funciona bien, ¿sabes? Y tuve esa impresión, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Relación como algo muy puntual, ¿no? Pues... Perdona. Sí. Yo te diría, a mí personalmente no me gustó demasiado, que o sea, necesito un par de días para digerirlo bien y meditarlo, pero no me gustó demasiado y de hecho aquí en el otro programa en el cual colaboro ya lo criticamos de cierta manera, o sea, si alguien tiene ganas de escucharlo está por el podcast, pues realmente estuvimos como una hora hablando de él, pero varias cosas que no acababan de cuadrar. A mí tampoco me gustó demasiado. A mí, desde mi ignorancia, me parecía muy efectista también. Y la parte ensoñadora un poco es un punto de vista exclusivamente narrativo. Bueno, pues va poco la médula, ¿no? Ajá. Jaume Asens, que es un poco el modelo de abogado social, supuestamente, de esta ciudad. Lo digo... nuestro técnico discrepa, puedes discrepar abiertamente. He dicho el supuesto modelo de abogado social de nuestra ciudad. Lo que viene diciendo es que estas proporciones de antidisturbios están sobredimensionadas, que no dicen que tengan que desaparecer, pero creemos que casi los 500 agentes que las conforman no son necesarios. Aterrizamos el gobierno de Barcelona con la mejor de nuestras intenciones. Sabemos que la Guardia Urbana hay hombres y mujeres que les deja la pila de servicio de la ciudad, pero hay protocolos que revisar para que los graves errores del pasado no se repitan. Es decir, cuando ha habido casos de mala praxis, pues al fin parece ser que pueden llegar a ser reconocidos. Y especialmente lo que hablamos el otro día de Baltimore, o sea, dejar de ver a la policía como un instrumento de ocupación, como un ejército de ocupación, como una parafernalia casi prebélica en las calles de Barcelona y restaurar un poco la proximidad. Sí, yo, como siempre he dicho, la policía ya es heredera de un nombre que no vas a poder limpiar una institución que se llame policía. Requeriría de denominarlas de otra forma y en esta, digamos, en este estado social ahora mismo, sin poder aspirar a mayores utopías, plantearlas, te puedo decir, o sea, empecemos por cambiarle el nombre. Pero ahora mismo la Guardia Urbana, la Policía Local de Barcelona, pues ha enarbolado, me la aspiro, la bandera blanca, ¿no? O sea, directamente ha dicho, yo no quiero saber nada de esta gente, porque para ellos somos torturadores. Claro que yo creo que aquí eso, la figura de Jaume Asens va a tener mucho que ver, porque era uno de los que participaba en el documental Ciutat Morta. Y queda a ver cómo evoluciona este cuerpo, queda a ver cómo opera el corporativismo policial. Acordemos que estamos hablando de funcionarios, con toda dificultad que ellos tienen de despedirlos, tal cual, de expulsarlos, de hacer un ERE sobre estos funcionarios, ¿eh? Y es un poco el tema que está ahora candente. Jota. Claro, ¿qué han dicho los sindicatos? Es que no han dicho nada. O sea, la cuestión es que los que han dicho al final, como tranquilos, vamos a hablar con todo el mundo, son los recién elegidos alcaldes. Bueno, el alcaldesa y su equipo. No ha habido ninguna comunicación oficial. O sea, esto es únicamente que... Te voy a leer los nombres, y porque creo que también es interesante. ¿Tienes todavía la noticia? Vale. Evelio Vázquez. Organizo el traspaso y me voy. se limitó a confirmar Delort a las preguntas del periódico. Aquí lo tenemos. Organizo el traspaso y me voy. Uno de ellos, el gerente de Presidencia, Gobernación, Seguridad y Movilidad del Consistorio, Joan Delort, el jefe político del cuerpo, que antes lo había sido de los Mossos con el tripartito, ya es otro de los que dice que nos vamos. Bueno, pero además, esto, pues, concretamente, realmente no es alguien dentro de la plantilla de la Guardia Urbana, es un político a dedo escogido para ser el bypass entre una institución y la otra. Efectivamente. El enlace. Efectivamente. Pues esta es la primera de las noticias que queremos que traer a colación de lo que estaba sucediendo estos días. También me hizo gracia esa frase que luego se ha descontextualizado, pero que a mí me pareció que como si no se hubiese escuchado el primer programa de Colau, cuando dice desobedeceremos las leyes injustas. Yo aludía al primer programa, ¿por qué nos llamamos derecho de resistencia? No porque, o sea, de forma primigenia teníamos un blog, pero la realidad es que derecho de resistencia apela precisamente eso, a la desobediencia civil, cuando las leyes violentan a los ciudadanos. Y en ese espacio tan difuso que hay entre legalidad y legitimidad, a la cual AO ha dicho que vamos a desobedecer las leyes que nos parezcan injustas. Y ha habido un aluvión de reacciones de los catedráticos de derecho, esta gente que a mí me cae tan bien, diciendo que esto en un Estado de Derecho no es posible, no se pueden desobedecer leyes injustas. Ha habido alguno que se ha atrevido a hablar de Henri Thoreau, de Hobbes, de todo lo que nosotros realmente conocemos, de sus compendios sobre el gobierno civil y este tipo de tratados ya de hace muchos años, que abogaban también por una desobediencia civil, cada uno a su manera, ¿eh? Y yo lo que creo que la alcaldesa quiso explicar es que va a priorizar a la gente por encima de las leyes, que es un poco lo que nosotros, desde nuestra perspectiva de capacidad de incidencia que tenemos ahora mismo, siempre abogamos. O sea, en el estado que hay ahora mismo, yo al menos las personas por encima de las leyes. Y creo que luego se refería a la cuestión de que sí. Si se le iba a votar para el referéndum, sí, y demás, nacionalista, claro. Cosas que, bueno, a mí personalmente no me importan tanto. Pero la idea es esta. O sea, yo creo que se refiere a como dación en pago. Es una persona que viene de la lucha contra las hipotecas, sabe de lo que habla. Entonces, cuando habla de leyes injustas, yo creo que se refiere a mi sentido de justicia, es poner a las personas por encima de las leyes. Es lo que nunca se ha hecho hasta ahora, que la lex mercatoria dominaba nuestras vidas y de momento la sigue dominando. Y ahí ha saltado todo el mundo diciendo que, bueno, todo el mundo, todos estos, puedo decir catedráticos de derecho de cualquier universidad, no, es que la legalidad está por encima de todo, uno puede tener un carácter subjetivo de justicia, pero al final la ley se impone. Bueno, a mí estas declaraciones me gustan, pero ¿por qué me gustan? Porque yo fui como presidente del programa en su primera emisión y creo que reflejan muy bien lo que significa el derecho de resistencia. ¿Que las lleva a cabo o no las lleva a cabo? Mira, yo no sé lo que va a pasar con esta señorita, que de la cual yo tampoco tengo una especial opinión. Bueno, al menos es curioso, ¿no? Yo es que, claro, yo desde con la edad que tengo ya, desde que era pequeño, yo pensaba que no, que en Cataluña venía ya dado, ¿no? Núñez, Pujol y ¿sabes? Ya como inseparable, ¿no? ¿Sabes? De repente que haya un poco, dependientemente, tampoco sé qué pasará, ¿no? Pero que haya un poco de cambio, a ver, pues está bien, pero bueno, después también tiene muy pocos concejales y tendrá que pactar con los de siempre, al fin y al cabo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí. En fin, yo traigo una noticia. JM, volvemos a Estados Unidos. No puedo creer. No, hombre, no. Sí, pues sí que volvemos, sí. La noticia que traigo concretamente es porque, aparte, sé que tú dominas de la materia. Dominas de la materia y es, curiosamente, ha salido una noticia que es que se han encontrado o han hecho públicos los libros, o sea, la biblioteca de Bin Laden, ¿no? Los libros que tenía y que encontraron una vez muerto, ¿no? Yo creo que es la noticia más, la única que han sacado de verdad de todo esto, ¿sabes? O sea, es la única que no han mentido, es los libros que tenía este hombre. Que no, que yo creo que es la única de verdad. ¿Podemos explicar, por favor, la sensación que tuvimos todas las personas con racionalidad crítica cuando un día salió Obama, el mejor actor de la historia, todos estamos de acuerdo en esto, premio Nobel de la Paz, y dijo: hemos matado al hombre más buscado del planeta, lo hemos encontrado en una finca desvencijada por ahí en Pakistán, hemos envuelto su cuerpo en celofán y lo hemos lanzado desde un avión al océano. Fin de la cita, me voy. sea, como hace un compañero de radio, 5 segundos de reflexión. Tenemos la imagen de la momia de Obama cayendo en el mar. Sí. Y las imágenes de Hillary Clinton llevándose las manos a la cara en la operación antiterrorista más importante de la historia de Estados Unidos. Por favor. Por favor. Y es curioso, ¿no? Porque por favor. La gente, o sea, da igual, ¿no? Podrían enseñar el cadáver, ¿no? O sea, es algo que es increíble, ¿no? Me parece la mayor tomadura de pelo que ha existido, porque date cuenta que bajo mi perspectiva, bajo mi percepción cognitiva individual, este hombre ha sido el hombre más buscado de la historia. O sea, ha sido, desde que yo nací, la persona que se ha etiquetado como el malo más malo de todos. Y un día nos levantamos con esto, ¿no? Que hemos lanzado su momia al mar y adiós muy buenas. Y además, recuerdo que lo quisieron referir como que era una especie de hasta costumbre musulmana, que esto... Sí, sino que eran respetuosos con las tradiciones musulmanas. Que no conocía esta tradición de subir a la gente a un avión y lanzarla al mar, de los musulmanes. Bah, en Argentina y en Chile la tenían. Pero no eran musulmanes. Y la tenían, desgraciadamente, pero no se sabe si los lanzaban vivos, ¿no? Desgraciadamente. Pero la cuestión es esta. Entonces ahora después de... Que incluso creo que hay una noticia que salió estos días conspiranoica, como a ti te gusta, diciendo que Pakistán ya tenía... De Seymour Hersh. Sí. Que tiene un Pulitzer, ¿no? Que era... Que sí, sacó la noticia de que Pakistán sabía dónde estaba y que un agente del servicio secreto pakistaní por 25 millones les dio la información y que aquello es con los servicios secretos pakistaní, estaba ahí el señor Bin Laden. Pero que incluso estaba prisionero, de alguna forma, sí, estaba retenido por Pakistán. Vale, y entonces sí. La noticia que tenemos hoy, que tú dices, que defiendes que es la única verdadera, y yo te digo que seguro que también es mentira, ¿cuál es? No, yo creo que es la única verdadera porque es algo que, o sea, hay cierto sentido, ¿no? O sea, da igual, los libros que tenía este señor, pues oye, mira, da igual. Yo me imagino el libro verde, petente, el manual, o sea, da igual. Manuel el anarquista, no sé cómo. Sí, no, podía tener, no sé, cualquier libro, ¿no? Un teo se va, yo no sé. Pero que la cuestión es que coincide que sale esta noticia de los libros justo después de que se publique la noticia de esta que hemos comentado del señor este, del Hersh, que decía que fue, que digamos, que Pakistán lo sabía. Fue un cambalache. No, y aparte que había se le han echado encima a todo el mundo, ¿eh? O sea, políticos, periodistas. Entonces, como lo que decíamos antes, ¿no? De crear la gran mentira, es esta película, La noche más oscura, ¿no? Que ya es Hollywood hace esa película, ¿no? Es la versión oficial de cómo murió Bin Laden, ¿no? Y hace esa película, La noche más oscura, y el que era el periodista que ha sido el que más ha defendido esta versión, que es un tal Peter Bergen, se ha echado encima del señor este, del Hersh, ¿no? Que se inventa las fuentes, lo que decíamos, ¿no? Antes de las fuentes. Sí. Pero bueno, vayamos a los libros del señor Bin Laden. Y aquí es donde yo he pensado en ti, JM. Noam Chomsky. ¿Por qué? Porque ¿tiene mi libro, tal vez? Bueno, eso sería de hecho, una mentira. Lo has escrito después de que su supuesta muerte. Podría llegar a pasar. Creo que en su retiro dorado, que debe ser lo que donde está ahora, en un retiro dorado tranquilamente... Quizás lo tiene, pero... Sí, pero es que... No, que tuviera tu libro sería... Bueno, yo creo que... ¿La cuadratura del círculo? No, yo me desmayo si tiene tu libro Bin Laden. O sea, directamente sufro... Que es un buen libro, pero es que sería sorprendente. O sea, de repente no noticia. Tiene el libro de... Bin Laden. ¿Qué tenía? Dime, ¿qué tiene oficialmente? Noam Chomsky. Qué raro se me hace. ¿Qué más tenía? Tenía también tenía un libro sobre él. O sea, esto es lo interesante, ¿sabes? No. Esto, es un poco mí, de onanismo literario. Sí, no, o sea, era una autobiografía. Tenía libros también, que aquí es un poco... Podríamos decir que eso podía ser lo que han metido un poco la mentira, ¿no? Libros de cómo funcionan las centrales nucleares en Francia, cómo funciona la economía francesa, con el tema de libros sobre la crisis y demás, ¿no? Pero, vamos... Todo, además, libros digitales, era la mayoría también, o sea, diríamos... Como aficionado al ebook. Sí, sí, es que, vamos, es increíble, ¿no? Pero hay uno, además tiene un libro de... Me estoy imaginando con su cuenta en Apple, pagando un euro por cada descarga. Claro, además, con el nombre real, y sí. nadie cree que... Mira, gracioso este, ¿no? Claro, mira el tipo este descargándose, sí. Noam Chomsky. Y es verdad, es Bin Laden. Y es Bin Laden, lo sabía. Ya. Pero bueno, también tiene otro libro del caso Watergate, el Nixon. Woodward, sí, ¿no? Que era un libro que se titula Las guerras de Obama, cristiandad e islam en España. O sea, también tendríamos que estar pensando aquí nos toca un poco la reconquista al Andalus, ¿no? Y todo esto. Después, Ascensión y caída de los grandes poderes, de Paul Kennedy. Y este es el bueno, ¿eh? Causó Francia la Gran Depresión. Incluso ya podía ser incluso conspiranoico, o sea, no, quiero decir. Claro. La realidad es que aparte de Noam Chomsky, supuestamente tenía como muchos volúmenes, ¿no? Según recuerdo, yo leí la noticia de soslayo también, y recuerdo como que había una gran carga de... La noticia era Bin Laden lea Noam Chomsky, de cierta forma. Ese era el titular, sí. Y aquí es donde ya todo se cae como un castillo de naipes. Justamente, la noticia que viene filtrada por uno de tus leaks, ¿o tienes este hecho? Porque esto lo ha sacado el gobierno norteamericano justo después de lo del artículo del señor este que hemos comentado. Vale. Y luego, por supuesto, pues el que viene, pues la agencia que se la pasa a todos, ¿no? O sea, claro, sí. Pero creo recordar que luego decían que iban a sacar más. Sí. Que esta era, digamos, la primera antología de libros de Bin Laden, y que luego vendrían más. Yo, a mí, lo que me llama la atención es que justo lea Noam Chomsky, que es el americano más antiimperialista de todos los americanos, al menos a nivel mundial conocido, y un personaje, bueno, sobre el cual pues yo he leído mucho. Y que mucha gente desconocerá, pero que fue un lingüista, bueno, sigue siendo un lingüista excepcional, pero ahora se dedicó a otro tipo de cosas. Porque, bueno, fue, si alguien quiere leerse por ahí, luego dicen que yo hablo de cosas y no las ilustro, pues coger papel y lápiz, el conductismo de Skinner, relacionó el lenguaje con el racionalismo de Descartes, creo recordar también, bueno, a nivel cognitivo, todo lo que es el lenguaje lo explicó muy bien, porque cómo hablamos, pero a nivel ya incluso lindando lo biológico con lo sociológico. Y luego de repente pues se convirtió en un anarcosindicalista y ha sido crítico, especialmente crítico con todo lo que fue el sionismo. Vamos a hablar de sionismo ya, con Israel. Luego también a mí me ayudó a entender mucho la falsa secularización de Estados Unidos. El famoso Forgotten Country, que un día te conté, no sé si lo conté aquí incluso, cuando yo estuve en Nueva York, que tuve la suerte, digo suerte porque bueno, para un abogado siempre es una suerte poder ver cómo se celebraban comparecencias de prisión preventiva o no sé si te lo conté, y tenían allí, en vez de la foto ¿de quién tenemos la foto aquí ahora? Esto es un tema importante. ¿Está la foto de Juan Carlos o está la foto de...? No, Campechano primero. Está el Campechano primero, sí, todavía. Sí, sí. No han puesto Campechano II, no lo han puesto todavía. Pero esto aún no tiene retrato hecho. Pero esto es una falta de actualización brutal. Yo no me he fijado en ninguno de los juicios que he hecho. Y mientras tengan papel en el juzgado, como se quieren poner. Pero tú sabes que el papel ahora te lo tienes que llevar tú para fotocopiar. Por eso. Quieren poner la foto de Bin Laden leyendo a Chomsky. ¿Sabes? Pues la idea es un poco esta. Él explicó perfectamente cómo... él decía que era un ateo secular, que era un poco lo que se había creado en Estados Unidos, que es ese gran país de los tropecientos millones de sectas, y donde los credos, hasta quizá el 2001, donde han entrado con más problemas todos los temas de islámicos, aceptaba a todo el mundo y sí que vinculaba a un dios único, pero que no le llamaba Yahvé, no le llamaba dios, no, Forgotten Country, y lo vinculaba a su soberanía nacional, lo vinculaba a las barras y estrellas, y esto lo explica muy bien Chomsky. Y lo comprobé de primera mano yo en aquellos juicios, porque en vez de haber, pues no sé, podía estar ahí Roosevelt o cualquiera de los padres fundadores, ¿no?, de la Quinta Enmienda, pues no, estaba el Forgotten Country, enorme, escrito, que me recuerda un poco a casi el Estado Islámico. No, lo que recuerdo más de Chomsky, sobre todo, es el debate con Foucault. ¿Cómo le llamaban? ¿The Clash of the Titans? ¿La lucha de titanes? ¿Eh? Sí. Bueno, a mí me gusta más Foucault, ¿no? O sea, me gusta más la pose que tiene ahí, al menos. ¿Sabes? Está como perdonando la vida a Chomsky un poco. Pero parece que no se la perdona. Foucault es muy de perdonar vidas, pero bueno, realmente sus teorías filosóficas, sociológicas, sobre especialmente vigilar y castigar, que sería un poco un libro que también os puedo recomendar antes de las recomendaciones literarias, pues más tiene una prosa brutal. O sea, Foucault es un tipo que escribía maravilla. Aparte, maravillosamente. Cuando cogió el SIDA, no creía en el SIDA. ¿Sabes? Ya. ¿Eso lo sabías o no? No. Claro, que no creía en el SIDA? Era homosexual y dicen, tienes el SIDA, y dice, esto es una patraña. Y siguió teniendo sexo. Con lo cual debió contagiar unos cuantos con el SIDA. Vaya. Sí. Pues aquí tenemos las... ¿cómo vamos de tiempo, Efe, por favor? Porque... Son las 5:15. Son las 5:15. Pues pasamos a... ¿Quieres? Yo pasaría a un corte musical. Sí, por un corte musical. Únicamente deciros, porque antes me lo comentaste, Salió una noticia en estos días en la agencia EFE también referente a Bitcoin, la podéis buscar, de que este japonés sigue por ahí perdido. Y hay una cosa muy importante, yo aquí hablé el primer día también de Bitcoin asociada a la Deep Web, a Silk Road, que era esa página de internet, de la internet profunda, de la internet que no está encriptada, o sea, que está encriptada para el público general, de esa que no llegas en Google, y que el tipo vendía, bueno, a través de la web se vendían armas, drogas, camboyanos, te lo digo así literalmente porque se vendían camboyanos, y ha sido condenado a cadena perpetua. Y bueno, la noticia es un tipo de 31 años, la noticia es contundente, pero sobre todo, esta también la voy a colgar en Facebook. Tú sabes que los juicios americanos siempre hay esa costumbre anacrónica también de pintar lo que está pasando, ¿no? O sea, de sí, un retratillo de la gente y demás. Quiero que veas la foto de él y el dibujo que han hecho. O sea, la foto es un tipo bien apuesto, 31 años, sonrisa, un tipo encantador. Aparentemente la foto, yo la verdad es que sobre los hechos en sí, luego él ha alegado que simplemente administró la web en su principio, pero que él desconocía lo que se llevaba a cabo y que no se llevó ni un euro de todo eso, y que solicitó, creo que incluso, en palabras de clemencia, decir, bueno, en todo caso no me condene usted a cadena perpetua. Y dijeron, vamos a dar ejemplo y cadena perpetua. Y en cambio el retrato que hay hecho a lápiz es como un ser pérfido, maligno, o sea, de unos 50 años, que no tiene nada que ver con él. Entonces voy a colgar esto también en internet para que podamos visualizar. Muchas veces eso que tienen los jurados norteamericanos, ¿no? Sí, que si les convences simplemente con este señor es muy malo, La puesta en escena, gran jurado, la recusación. Un día explicaremos aquí cómo se forma un, sí, lo vamos a hacer en uno de, bueno, en el corte este del programa, que no tenemos nombre todavía, no sé si resiste el link, tal vez explicaremos cómo se forma un jurado y cómo se recusa un jurado, porque es una de las cuestiones más apasionantes, yo creo, y sobre todo de utilización de torticera de una herramienta que supuestamente pretendía en el 95 devolver la justicia al pueblo, y que al final ha sido, como tú bien dices, una gran chapuza. Pues vamos rápidamente con Rise de Bad Brains, grupo de Washington, que os voy a contar de hechos. Lo son todo en el hardcore, tal vez uno de mis tres grupos preferidos, y esta es una canción del año 93 del disco homónimo, y que siempre ha sido denostado. No sé por qué a la gente no le ha gustado este disco. Es cierto que cambian un poco la línea, pero a mí me parece un discazo. Porque no tienen ni puta idea. No tienen puta idea, joder. Rise up, you've got to rise, rise up. Rise de Bad Brains. Aparte es una crítica al sistema educacional, de donde muchos pensamos que vienen gran parte de las problemáticas de nuestra sociedad, desde abajo, desde lo que le instruimos a nuestros hijos. Únicamente una reflexión, un apunte, cuando antes hablé de Jaume Asens como modelo, supuesto modelo, además ya lo dije, el presunto y el supuesto son vocablos que los abogados tenemos muy interiorizados. Me confirma nuestro técnico, que hizo un gesto enarcando las cejas, que este letrado hizo una ponencia para la policía en cuanto al tratamiento de ocupas. Como ahora mismo desconocemos el contenido, me comprometo yo a valorar ese texto para dentro de 15 días y ver qué es lo que se ha dicho, porque evidentemente nuestros modelos tienen que estar sustentados en hechos y no solo palabras. Ahora pasamos al excurso y J termina con ese mito de la transición, termina... Por fin, parece, te falta decir, ¿eh? No. Todo lo faltaba, fin termina con el mito de la transición. Por fin termina con el mito de la transición, que aparte estos días cada vez sale más lo de estamos ante una segunda transición, ¿eh? Lo estoy escuchando, y estas son palabras que creo que tú dijiste el primer día, sí, lo de sí, la segunda transición, claro. Segunda transición. Pues hoy nos vamos con... Cuando el ruido de los sables se hizo ruido balístico, de verdad, impactando aquellas balas en el Congreso, que creo que ahora la gente va y las mira. Mira, siguen allí, ¿no? Sí, claro. Mira, esto es... Y Carrillo no se agachó. Carrillo se agachó. Carrillo estaba... Los únicos que nos agacharon fue Mellado y Suárez. Carrillo estaba muy arriba. Pero estaba oteando. O sea, agachando. Agachar. El que mantuvo el tipo fue Suárez. Mellado, que tendría que decir, Mellado le habían estafado en su cara o no. Por eso no nos lo va a explicar tú ahora. Venga, sí, 23. Voy a hacerlo lo más ameno y lo más rápido posible, ya para cerrar la serie El mito de la transición. Creo que decías lo de la segunda, es evidente, ¿no? O sea, esa abdicación en Felipe a favor, bueno, de Juan Carlos I, bueno, Campechano I, en favor de Campechano II. Pues no está Campechano el segundo, ¿no? Bueno, pero tarde o temprano sí, ¿no? Es el hombre mejor formado. Sí. Lo he escuchado siempre, es el hombre mejor formado. Bueno, pues aparte, con esta nueva técnica que hemos desarrollado hoy, traemos notas de Tejero en el Congreso hablando, pues, con un sujeto que luego diremos el nombre. Pero aquí, ya que vamos a comentarlo brevemente, creo que el 23F ilustra perfectamente nuestra teoría de el mundo es una chapuza. O sea, como hay gente que intenta orquestar ciertas operaciones, ¿no?, desde la sombra, pero que realmente es toda una chapuza que lleva a que pase algo que no querías que pasara. ¿Sabes? Que no es el objetivo. ¿No? Yo añadiría que el mundo es una chapuza, España es una doble chapuza. Sí, sí, claro. Es lo que decía el New York Times cuando vieron a Tejero, ¿no? De que hace un torero ¿no? con el tricornio. Fue el titular del New York Times, ¿no? Un torero asalta... O sea, sí, no entendía lo del tricornio, ¿no? Pues realmente, ya, y con las notas que hemos traído, veréis que parece una opereta, o sea, parece... O sea, no es serio. Porque otra cosa es que si el 23F no hubiera salido en televisión, hubiera triunfado de golpe sin que nos enteráramos. O sea, el problema es no desactivar las cámaras antes de entrar. O sea, ¿sabes? Entran y luego se apagan las cámaras, que eso hay que hacerlo antes. Hubiera salido lo que supuestamente iba a ser el golpe, ¿no? Entonces, resumiendo, hay que tener muy presente que el golpe se origina porque todos los sectores parten siempre del odio a Suárez. O sea, Suárez es un hombre, el partido que es una invención, un CD, de varias gente moderada de derechas o democristianos, empresarios, ¿no?, que ven a Suárez como un tío chusquero, el propio rey, que lleva un año y medio sin hablarse con Suárez, o sea, los socialistas, que ya en el año 80 hace una moción de censura contra Suárez, sin tener mayoría para hacerla. Entonces, digamos que se produce un odio, o sea, unas ganas, unas... Bueno, querer echar a Suárez del poder como sea, tanto los socialistas como los nacionalistas catalanes, los vascos, todo el mundo quiere echar a Suárez. O sea, todo esto de que luego, cuando tenga que hacerme, que le abraza al rey y demás, y es... Tiene un aeropuerto, su nombre. Sí, exacto, que es para construir el relato, ¿no?, idílico de la transición, que sirve para eso, pero la realidad es que en 81 Suárez molestaba por muchas razones. Era un paria. Sí, y sobre todo porque querían darle ya, consolidar, o sea, él iba por otros lados de lo que... por otros derroteros de lo que querían hacer los socialistas, que tenían mucha prisa en llegar al poder. El rey le molestaba también, no, por ejemplo, no quería entrar en la OTAN, era amigo de Fidel Castro y todo esto, ¿no? Entonces, esto es el primer punto a tener en cuenta. Suárez no lo quiere nadie. Con lo cual, partiendo de ahí, ese ruido de sales que has hablado antes, vamos a resumirlo muy rápido. Por aquí una persona importante es Armada, ¿no? Armada, que luego fue condenado en el juicio posterior, que era el juicio de campamento, que fue durante mucho tiempo el educador del rey y demás, o sea, un hombre que es más monárquico hasta la médula, o sea, digamos una cosa, o sea, que nunca haría nada contra el rey Juan Carlos. Pero hay que pensar aquí que esto, un error, no es un golpe de militares, esto es un error. Los militares lo que tienen es cadena de mando y se creyeron a Franco que, oye, si yo muero, se hace caso del rey, o sea, que los militares van con el rey. Esto es una gran mentira que se ha dicho siempre, es un golpe de militares, ¿o no? Fue un golpe civil. O sea, fue un golpe civil de todas las fuerzas políticas para echar a Suárez. Porque se ha dicho siempre es que, yo quiero hacerlo breve, ¿eh? Unas rondas previas de ¿qué pasaría? Oye, ¿estaríais de acuerdo si se va Suárez? Un gobierno de concentración, Armada presidente, estaban Soletura, creo, estaba Fraga, un gobierno de concentración hasta las siguientes elecciones en que supuestamente los socialistas deberían ganar, ¿no? Y estaba todo el mundo en el ajo, en ese sentido, ¿no? Siempre se ha dicho el rey. Dijo Alfonso XIII, a mí traerme lo hecho. La autoridad competente, ¿no? Que estaba esperando. Sí, sí. Ya. Porque, algo muy sencillo, porque realmente los militares que salen, que es Milán del Bosque en Valencia, con su bando, el rey habla con él por la noche, o sea, no ha podido hablar durante todo el día, y le dice, que sepas que estás solo. Y Milán del Bosque se echa para atrás. O sea, la corazada Brunete, que es la de Madrid, que tiene todo en Madrid, cuando recibe la llamada del rey, no salen. O sea, diríamos, es un golpe orquestado para echar a Suárez y que el CESID es el que se encarga de los movimientos, ¿no? De llevar a los guardias civiles hasta el Congreso, que tampoco sabían a qué iban, ¿no? Entonces digamos que esa operación, que no va a enrollarme porque está basada en la operación de Gaulle para pasar de la Cuarta a la Quinta República, es que, oye, salgamos con un gobierno de concentración y se echa Suárez y punto, ¿no? Y aquí el problema es que cogen a Tejero, ¿sabes? O sea, aquí cogen a Tejero. Al torero. Entonces, que ya había estado imputado por un tema Operación Galaxia, que fue con Inestrillas en el 80. Inestrillas. Entonces cogen a Tejero, y yo quiero resumirlo lo máximo posible, es que cuando Armada llega a la noche a las Cortes, es cuando le da la lista del gobierno de concentración a Tejero. Y Tejero es cuando dice, yo no he venido aquí para esto. Porque siempre se decía, el elefante blanco, ¿no? ¿Quién es el elefante blanco, no? Diríamos que Tejero desmonta el golpe en el sentido de que aquí era un militar el que iba a mandar qué gobierno de concentración. Yo aquí, piensa que en aquel momento ETA estaba matando sin parar, ¿no? Entonces la Guardia Civil y sobre todo estaban muriendo en el País Vasco como churros, ¿no? Entonces tenía muy presente eso, ¿no? Entonces yo no voy aquí para esto. Entonces el golpe se acaba ahí. El supuesto golpe digamos, un gobierno de concentración, se acaba ahí. Cuando este señor dice, yo no, esta mierda de lista que me traes, o sea, no, ¿no? Entonces, es cuando sale el rey y demás, ¿no? Entonces, esa chapuza que es que era un golpe para que saliera un gobierno de concentración, orquestado por el rey con todas las fuerzas políticas, acaba convirtiéndose, ¿no? Diríamos, en un golpe que hace al rey salvador de la democracia, ¿no? Que es el gran mito de la transición. Que todavía se está enseñando que, oye, el rey salvó la democracia aquella noche, ¿no? ¿Qué coño salvó la democracia? No salvó una mierda. El golpe, que el rey estaba detrás, ¿no? Con lo cual, yo quizás así lo he explicado más o menos brevemente, bien, porque hay muchas más cosas, ¿no? Pero ha quedado muy claro. Yo, ¿puedo hacer una cosa, un segundo? Sí. Y yo creo que, mira, para hacerlo más... Vamos a poner las notas. Ha sido silbido. Vamos a poner notas que se grabaron... Hay una especie de civil que se llama García Carrez, que es un falangista con acento valenciano, una cosa extrañísima, ¿no? Luego fue condenado. Que es el que habla con Tejero en las Cortes. Es como le va informando, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un corte de Tejero hablando con este señor, ¿no? Que desconocen, diríamos, cuál es el teléfono de las Cortes. Estamos aquí en las Cortes, guardando el teléfono de las Cortes. Bueno, diría, alguien monta un golpe y lo mínimo es, oye, saber el teléfono, apuntarse el teléfono. Bueno, en época de móviles esto no pasaría, ¿no? Pero digamos, oye, el teléfono de las Cortes, ¿no? Pero o sea, tú no sabes el teléfono de las Cortes. ¿Yo qué coño sé el teléfono de las Cortes? Ya, pero aquella esto época, es bueno, si hubiera grupo de WhatsApp, en esta época hubiera hecho un golpe con un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, está claro. Sí. No, no había este problema, pero lo mínimo es, ¿no? No tenían el fijo. No, claro, sí. Las radios no existían, claro, tampoco. Claro. Entonces ya hay un momento que ellos entran en un momento de exaltación, que ellos piensan que el golpe, que todo el ejército está saliendo, ¿no? Vamos a ver, sí, la cosa más chusquera, ¿no? Aquí, otro corte. Es que hay risas, porque yo esto da risa, pero hay una sensación entre ridículo y miedo. Sí, sí, no, pero también dos iluminados. Que, o sea, tú montas para que haya un gobierno, ya has pillado dos iluminados, ¿entiendes? O sea, tú vas a ir a un gobierno aquí todo, pam, con todas las fuerzas políticas y pillas a estos dos tíos, ¿sabes lo que decirte? Se parece una película de los Coen. Absolutamente. No, piénsalo. O sea, yo estaba pensando más en Esteso. Sí, sí, sí, realmente. Es de, o Zores. Esto es a su rollo. La Brunete está saliendo. La Brunete no salió en ningún momento. Esto es a su rollo que fuera estaba levantándose el ejército. Ya, ya, que es España. Bueno, y el Viva España, coño, Viva sí, España. Sí, sí. Viva, esa, bueno, la automotivación es mutua, sí, sí, de tenemos que motivarnos con algo. Sí, o sea, sí, sí, no, es creepy. Yo creo. Pero vamos a meter el toque ya berlanguiano, que es como tejer el momento que ya está. Pues está viendo que esto no está funcionando. No tira para adelante. El señor este García Cares le dice, oye, voy a pasarle a la mujer de Tejero para que hablen entre ellos y se anime un poco, ¿no? Y aquí tenemos el corte. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá, sí te oigo. Sí te oye, sí te oigo. ¿Le has oído? Oye. Hombre, es una señora, a mí que no haya sangre ninguna, a mí me ha recordado a mi abuela, ¿sabes? ¿No? Bueno, aparte, me gusta ese anacronismo de llamar papá a tu marido. Sí, cierto, sí, papá, es bueno eso. Papá, sí, sí, papá, sí. Que no haya sangre ninguna. Sí. Y para concluir, recomiendo los dos libros que yo que más mejor ilustran el 23F para mí. Más mejor. Más mejor, exactamente. Jesús Palacios, que tiene dos, que es 23F, El rey, su secreto, y 23F, El golpe del cerdito. Y con esta recomendación, aquí se acaba el excurso y por fin se acaba el mito de la transición, que ya sabía que tú ya no... No, podías más. Yo lo he disfrutado, aparte de este final, creo que es un clímax narrativo excelente, y desde luego, si en algo hemos podido contribuir a esos espacios de penumbra y sobre todo esos discursos hegemónicos que nos dicen quién nos ha salvado, quién ha luchado, porque los que no hemos nacido de aquella ahora estemos aquí, en una radio, diciendo lo que estamos diciendo, pues vean, como tú bien dijiste, que esto es una chapuza. O sea, esto es una chapuza. Y esta es la verdad, lo que entronca con nuestro próximo corte musical, hardcore de la nueva escuela, Street Age, como tú, Jota, The Truth. Al final te he querido poner dos temas, acabando la transición, que signifiquen la verdad, o sea, que hablen de la verdad. Y gracias por ese pombo inicial, Jota. Tienes que dejar de fumar, es que esto es un problema básico. Ah, bueno, música. Pues... Just a bigger, deeper, deep. Truth Champion, buen hardcore, hardcore nueva escuela. Pues vamos con nuestra sección primigenia, nuestra intención inicial, que sigue estando ahí. Sabemos que es nuestro lugar en el universo de bajar un poco el derecho al pueblo, hacer entendible alguno de esos formularios crípticos que emplea cualquier tipo de jurisdicción para operar. Y J trae un poco la avanzadilla de lo que va a ser el monstruo, la reforma del Código Penal, que, bueno, es inminente, lo de siempre, luego salga lo que salga, cambiarán algo, no cambiarán todo, porque nos aplican la doctrina del shock. Acordaros, cuando hablamos de doctrina del shock es, os pongo el anuncio de la ley muy arriba, muy dura, y luego la rebajo para que veáis los logros que habéis conseguido con vuestra indignación. Jota, rápidamente, y sabiendo que vamos mal de tiempo, casuística, ¿qué cosas nuevas entran con el Código Penal? Cuéntanos. Perdón, vamos al grano y rápido. La más importante, la prisión permanente revisable. Venga. Te digo yo, es que yo pensaba que ibas el pie aquí de es que yo decir te... lo que se llama... Cadena perpetua. Exactamente. Sí, esta es la principal, no, y la más jodida del Código Penal. Que veremos, porque lo han hecho un pacto de estos que hacen estos siempre temas importantes del PSOE, el PP, de que el PSOE ha entrado al trapo cuando sean delitos de terrorismo, que sí, pero querían sí. Eliminarla después cuando, yo qué sé, lo que harán, pero vamos, que ya no la han metido, y lo que se ha dicho, no vamos a entrar en... Vamos a entrar en profundidad, pero que se sepa al menos el concepto de cómo va a operar, o sea, va a operar como una prisión permanente, revisable. Revisable, que no sabe quién va a revisar, en qué plazo, dicen de un año, cuando es, si el tope es de 35 años, cada año se revisará, o no sé, es un poco como aquella cadena perpetua, aquella película, ¿no? Al principio. Es evidentemente, aparte, quiero decir, cuando hablan de la Constitución y dicen que las penas estarán orientadas a resocializar el rey y demás, artículo 25 de la Constitución, esa Constitución que tanto les importa a veces, me pregunto cómo puedes resocializar a un sujeto del que aíslas del medio, al que quieres socializar. Claro, lo que pasará que, o sea, como Estados Unidos, cárceles privadas, claro, si tú tienes una cadena perpetua, tú ya quieres ser el rey de la cárcel, me refiero. Ya es una cárcel en que tienes que hacer presos que tengan ese tipo de condena. O sea, es que la perspectiva vital que tienen, no tienen perspectiva vital, si no vas a salir nunca. No, claro, evidentemente. No, lo bueno es que el Consejo General del Poder Judicial, que ha criticado esto, los juristas también lo hemos criticado. Yo en su día hice un monográfico sobre este tema, que no nos da tiempo a reproducir aquí, pero bueno, quizás queda ahí, ¿no? Para próximas ocasiones. Si es permanente, es inhumana. Y si es revisable, es indefinida. Por lo tanto, señores del PP, la Constitución, que tanto les gusta, léansela. Artículo 25. Pasamos ya a otra novedad, porque vamos a ir un poco rápido. Desaparición de las faltas, algunas faltas. Algunas actuales faltas se convertirán en delitos leves, como algunas lesiones, amenazas, coacciones, y otras en sanciones administrativas. Y esta es interesante. La falta de hurto, ¿sí?, de menor cuantía, pasará a ser un delito. Y la circunstancia de profesionalidad puede comportar de penas hasta 3 años. Hablamos de ese artesano que se ponía traje, que nos trajiste el, sí, bueno, que le quedaba muy mal el traje. Sí. Que le quedaba mal el traje, pero bueno, que así se liberaba un poco de la construcción social del sospechoso. Pues esa profesionalización, que estaría a ver cómo la jurisprudencia va a decir lo que es un profesional del hurto, lo que no es un profesional del hurto, pasa a ser un delito. Aquí estamos hablando de la clásica estafa de etiquetas. No, quitamos las faltas. No, no quitéis las faltas. Las pasáis a delito y las faltas quedan una pantomima, las pasáis a multa administrativa ingente, como es, por ejemplo, la falta de control en público. ¿Qué más tenemos? Esta también es interesante, ¿eh? La libertad vigilada indefinida. Esta medida de seguridad, o sea que ya existe contra delitos contra sí. la libertad sexual, a mí me parece interesante esto, se va a aplicar contra robatorios, perdóname, me sale en catalán, robos con violencia. Perdona, ojos. Robos con violencia. Con lo cual, tendrán que someterse a determinados mecanismos durante varios años aquellos que hayan cometido robos con violencia, que también es una novedad importante. Tenemos esta es, digamos, la que nos puede afectar más. Incitación por internet a alteración del orden. ¿No dice nada de la radio? ¿No dice nada de la radio? No, pero bueno, se van a poner penas de prisión a cualquiera que, por cualquier medio, difunda mensajes que inciten a la comisión de algunos de los delitos de alteración del orden público. También, ¿a qué se refiere esto? O sea, es también, como ya, no está definido tampoco, ni bueno, en fin. Bueno, pero así lo dejan abierto, sí, para poder meter a cualquiera en ese saco. Correcto, pero aparte, claro, es que aquí no vamos a enrollarnos, pero que, es que yo solo veo inseguridad jurídica por todos lados, o sea. Esto es inseguridad jurídica, realmente, o sea, cuando, yo siempre lo digo muchas veces, coges el frío artículo y luego lo quieres transponer a la vida real, lo quieres incardinar en la vida real, es una locura, que la gente que no es jurista nunca llega a entender. Pero si cada coma, cada preposición tiene un significado diferente para cada persona, y unos acuden al significado literal, otros el hermenéutico, el otro el teleológico, histórico, la voluntad del legislador, todo eso lleva años y años, siglos y siglos discutiéndose las facultades de derecho. Eso que lo tengan claro también. Sí, correcto. Y estoy diciendo mucho correcto después de que habléis, me he dado cuenta. Pero pues eso es un buen síntoma. Pues que no es un correcto sincero, es como que me sales a eso, ¿no? Vale. Gracias. No, pero, o sea, que estoy de acuerdo, pero sale como correcto, ¿no? Otra, esta es por el tema de Marta del Castillo, ¿no? Que creo yo, bueno, creo no, doy por hecho, que sí, equiparación entre detención ilegal y, con, o sea, detención ilegal con desaparición y homicidio, ¿no? Uh-huh. Es evidente que viene por esa presión social, ¿no? Otro que es interesante es la difusión de imágenes grabadas con permiso. Esto cambia, o sea, ahora se va a empezar a... Esto sería el caso Olvido Hormigos, tal vez. Exacto. Sin permiso, ahora, con permiso. No, pero eso es con permiso. Aunque te hayas grabado con permiso a tu exnovia, digamos, y luego lo difundas por tal... O sea, como Watergate, lo he dicho. Caso Olvido Hormigos. Pues significa que todo lo que tú reenvíes, que tú no has grabado, pero te ha llegado al móvil, podrías decir, pues la cadena puede ser enorme. Se podría imputar a 1,5 millones de personas que han reenviado el vídeo. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Es la que más me gusta de todas. Sí, sí. Esto realmente, los memes en WhatsApp, yo creo que hay que empezar a, como sociedad deberíamos empezar a decir hasta que hemos llegado. Hay vídeos tuyos circulando. No, lo particular mío, pero hostia, basta ya, no tiene ningún problema. Es por el tema adolescente, sobre todo. Y también hay una cuestión ahora que me está preocupando, y es sucede mucho en Facebook, blogs con nombres extrañísimos, con noticias rarísimas sin contrastar, siempre de carácter ideológico de unos y de otros, y la gente convirtiéndolos en virales. Cuando hemos visto la foto de un supuesto Albert Rivera haciendo un saludo nazi, independientemente del personaje, todo el mundo sabe que no es él, y eso se ha repetido ahí como... Durante meses, ¿eh? Ahí está, todo el rato. Vale. Y la última ya, pues comento que el consentimiento sexual, que en España era muy bajo, de 13 años, ha pasado a 16 años. Hay una cosa aquí que me perturba enormemente. Bueno, hay que diferenciar. O sea, consentimiento sexual, hablamos de que siempre hay delitos contra la libertad sexual, cuando no hay consentimiento, evidentemente. Pero había un margen de indemnidad sexual que era a los 13 años. Entonces, a partir de ahí, uno puede tener relaciones sexuales con una persona a partir de 13 años, siempre que no mediase lo que se denominaba estrupo, que era aquello engaño, prevalencia y demás. Que es, evidentemente, podía haber bastante de esto en una relación, digamos, con diferencia de edad. Sí, entonces, a partir de aquí, la realidad es que es muy difícil, y que creo que el Código Penal lo está intentando salvar mediante una excepción, relaciones de... A ver, nos vamos a poner las gafas de ver la realidad. Es normal, y no voy a hacer aquí ningún discurso sobre género. Pero ese chico de 19 años que sale con la de 15, ese chico de 18 que sale con la de 14, esas edades, claro, quiero decir, hay indemnidad sexual respecto a una persona que ya es adulta a efectos penales y otra que no lo es. El Código Penal tendrá que salvaguardar este tema porque bueno, al final el Código Penal supuestamente se intenta adecuar a las costumbres sociales, y esto es una realidad. O sea, los chicos, especialmente los más feos, ¿te acuerdas? Siempre se vienen a ligar ahí a las de tu clase, los de 20 años, estos fracasados de universidad, pues venían por ahí a cogerse. Es decir, correcto. Correcto. Y hay otra cosa que siempre me ha llamado la atención: España era el país que más baja tenía la edad, junto con el Vaticano. Y con esta frase inquietante lo dejo. Pasamos al siguiente corte musical y entramos rápidamente en nuestras recomendaciones. ¿Cómo que lo dejas? Yo también. No, este de teatro no lo sabía, lo del Vaticano. Ah, por eso lo dejo, por eso dejo como inquietante, para que tú lo reflexiones. Después de la canción dices algo. No. Yo lo que te digo es este dato. O sea, la reflexión la puedes sacar tú. Era el que tenía el límite de edad más bajo. El Vaticano, ese estado. Que ¿Has tenido la suerte de pasar por allí? Bueno, sí, estaba en Roma, pero vamos, he entrado en el Vaticano, Roma. Pues en esas cuatro calles y cuatro basílicas, ahí había una indemnidad sexual menor que la que había en el resto de Italia. Pasamos a un tema y comentamos ya nuestras recomendaciones, como siempre, rápido, demasiado rápido para nuestro gusto. Wild in the Streets, de Circle Jerks. Este tema se lo dedico a Miguel, porque ¿sabes lo que me pasa, Jota? El hardcore ha provocado esto de que ya me pidan temas. Me pidan temas, ¿sabes? Cuando tú estabas en el año... Bueno, iba a decir tú. Cuando yo estaba en el 2000, en un after, en Santiago de Compostela, escuchando a Jeff Miles, y se agarró una tía y le dijo: oye, quiero escuchar, ponme Chayanne de Torero. Esto lo escuché yo con mi... ¿Sabes? El Torero de Chayanne. Ya, pero creo que... Perdona. ¿No te ha parecido suficientemente buena para dar paso ya? No, no, que yo quería hacer una cena con nuestros oyentes que escuchan hardcore también. Estaría bien, si quieres, un evento dentro de poco. Una cena vegana. Sí. Venga, vamos con el tema. JM, la nota que has dicho antes, es que creo que he entendido mal. Ahora estaba pensando en ella, aparte del Vaticano y esa. Había entendido. No, eso no es una deuda. No había entendido que Jeff Mills había. Cosa gravísima. No, diferente. Bueno, o sea, estoy diciendo que una tía le pidió a Jeff Mills que pusiera en un after de Santiago de Compostela Chayanne, ¿no? Sí. Esto es cierto. ¿Y la puso o no? No la puso. Puso Cóndor to Mallorca, que a mí siempre me gustó más que The Bells. Y eso, has dado en el clavo en una cosa. La gente que dice Jeff Mills, Jeff Miles. Siempre, nunca se sabe cómo se dice. O sea, los entendidos te dan Jeff Mills, otros entendidos te dan Jeff Miles. ¿Pero en inglés cómo es? Miles. Yo siempre he dicho Jeff Miles, pero yo escuché muchas veces Jeff Mills. Esto era como Sven Bath, ibas a Ibiza y te decían Sven Bith. Era un poco esta diatriba. No puso, pero yo recuerdo perfectamente esto de... Habría que saber cómo lo pronuncia él. Sí, claro. No, pero... Esto es como Frankenstein o Frankenstein. Él nunca se ha autocitado. ¿Sabes que es un tío que crea extraterrestres y tal? O sea, que es un poco conspiranoico como tú. Y Robin Williams, ¿no? También dejó la música para dedicarse a la ufología. Pues pasamos rápidamente con nuestras recomendaciones literarias y audiovisuales. Venga, bueno, yo. Sí, ¿qué nos traes hoy, JM? Gracias por darme paso. Pues te traigo a Hunter Thompson. Te traigo a uno de mis iconos, incluso algo más que literatos. Te traigo al creador del periodismo Gonzo. Esto que hemos denominado Bonzo aquí, que es lo que estamos practicando en ciernes todavía. Y es un autor que saltó a la gran fama mundial, porque en Estados Unidos era un tipo conocido por sus artículos en Rolling Stone. Cuando Rolling Stone, bueno, pues no digo que era lo de ahora, pero tenía algo más de dignidad. Y saltó a la fama por Miedo y Asco Las Vegas, que luego fue llevada al cine en dos ocasiones. Creo que la primera era de Bill Murray, corrígeme si me equivoco, que tú sabes más de estas cosas. Y la segunda la dirigió Terry Gilliam, de los Monty Python, y estaba Johnny Depp y creo que Benicio del Toro. Esa es la conocida. Esa es la conocida, pero hay una que se llama Cuando el búfalo muge, que es de Bill Murray, que es de año 80. Bueno, este tipo, aquí traigo una recomendación, porque tengo que traer un libro. De hecho, pensaba leer un artículo, iluso de mí, no nos va a dar tiempo, que es La gran caza del tiburón. Lo edita Anagrama, sí, no tengo ningún contrato con Anagrama, esto que quede claro, pero curiosamente siempre estoy trayendo pues libros de calidad que Anagrama, dentro de las editoriales grandes, es la que apuesta por calidad. No vais a ver aquí el peor libro que he leído últimamente, que es People from Ibiza, que no he podido ni terminar, de Corbacho, una barbaridad de libro, tremendo, traslúcido. Entonces, Hunter Thompson, realmente como novelista, solo tiene una novela, que es Los diarios del Rom, muy sospechoso también, porque supuestamente la ha escrito con 22 años, cuando él estaba en San Juan, en Puerto Rico, y apareció en el año 98 en su sótano. No me preguntes si a qué se debía esa aparición tan tardía de la novela, porque la realidad es que él tuvo una especie de bloqueo cuando llegó a la gran fama. Más allá de Miedo a los Las Vegas, publicó antes una saga sobre los Hell Angels, en la cual él, pues como también inventor del periodismo Gonzo, nuevo periodismo, pero llevado a ese límite de ser el inductor de la noticia y también darle mucho barniz literario, mucha hipérbole, mucha exégesis, pues se metió en esta banda de moteros y acabó recibiendo una paliza casi de muerte, y que no destripo nada si la frase final del libro es... Me cago en todos los brutos del mundo. Creo que fue literalmente esa. Es un libro que además yo solo he podido conseguir en inglés, porque en español estaba editado, pero ahora mismo se vende por 250 euros. Es una obra de coleccionista. Entonces, el libro que os traigo es una recopilación de sus mejores artículos periodísticos. Me voy un poco de toda la cuestión literaria narrativa, vas un poco más en el periodismo, y realmente aquí alcanza cotas muy grandes de ensayo. Y hay uno que me encanta, que es El jefe de policía, que era el que quería leer, es bastante breve, pero luego también tiene uno muy interesante sobre lo que se llama Aztlán, ahí lo tienes, Aztlán, que es lo que es la California que, bueno, que en 1860 y tantos, creo recordar, pasó a formar parte de Estados Unidos de América, y que por aquel entonces, en los 70, cuando estaba más activo Hunter Thompson, pues los chicanos hicieron un movimiento reivindicativo que convirtió a la calle de Los Ángeles realmente pues un hervidero de manifestaciones y disturbios. Y él se introdujo, porque estaba muy metido con Oscar Acosta, que era el abogado que sale ¿sabes? En el Miedo de Las Vegas, pues que era samoano, en el Miedo de Las Vegas, pues era este abogado chicano que murió luego con 39 años en circunstancias muy, muy sospechosas. El libro el artículo que le da nombre al libro, La gran caza del tiburón, es un artículo muy divertido, que la revista Playboy lo manda a cubrir un torneo de pesca deportiva, en México, y aquello acaba pues de mescalina, todo el mundo hasta atrás, y con una reflexión bastante importante, que son las que siempre tiene Hunter Thompson, que debajo de esa, digamos, de ese aspecto esquizofrénico, loco, consumidor compulsivo de drogas, hay una reflexión muy lúcida. Y de verdad, cuando digo muy lúcida, es muy lúcida. A nivel periodístico, yo he visto pocos artículos que diseccionen también con un bisturí a los personajes que está ilustrando, como es también Jean-Claude Kelly, del cual también hay aquí un artículo. Y sobre todo también una persona que ha estado implicada en movimientos sociales reales. O sea, no es solo, no ha sido una estrellita del underground. Esta persona se presentó como sheriff para Aspen, que es ese sitio que, al que iba John Wayne. Sí, sí, no es buena, esta es buena, me ha gustado esta. Sí, pues, te lo explico muy brevemente. El artículo que está aquí, que se llama Poder Freak en las Rocosas, él y una serie de estos tipos que venían de San Francisco, escapando de lo que era el sueño americano, cuando los hippies vieron que no podían, cuando Timothy Leary vio que el tema de las drogas y la experimentación con el LSD no iba a abrir una nueva era mundial. Digamos, todos esos parias en los años 70, que en los años 60 pues adornaban de alguna forma el movimiento hippie, que no es, yo no lo veo como una contracultura, es más bien una subcultura. Un día hablaremos de contracultura y subcultura, es interesante diferenciar esto. Pues llegaron allí a Aspen una serie de personajes, entre ellos estaba él. Y se organizaron para presentar como alcalde un abogado, precisamente. Siempre somos abogados de las ratas de laboratorio, ¿no? En ese sentido. Y casi gana, casi gana. Y las propuestas eran totalmente revolucionarias. Desde eliminar coches en las calles de Aspen, frenazo a la especulación inmobiliaria, legalización de drogas. Y se quedaron a tan solo unos votos porque la gente que ellos movilizaban... se ve que unos cuantos se quedan dormidos. Bueno, es un poco con un tono cómico, pero casi lo logran. Y aparte él representaba cómo esa idea de poder freak se podía incluso llevar a unas grandes elecciones. Entonces luego se le ocurrió, él había comprometido a ser sheriff si ganaba la alcalde, pero a presentarse a sheriff, porque sabes que allí los americanos por lo menos tienen algo bueno, o en teoría bueno, que escogen al fiscal, al sheriff, sí, sí, escogen a casi todo. Correcto. Y luego se presentó a sheriff, se peló la cabeza para poder llamar a su adversario el melenudo, que era un tipo de pelo corto, y propuso que Aspen fuese llamada Villa Gorda, propuso la legalización de las drogas, dijo que los camellos que adulteraban las sustancias eran tan perniciosos como los especuladores inmobiliarios, y al final también perdió por muy poquito margen. Por lo cual yo recomiendo que entréis en el mundo de Hunter Thompson. Como puede ser de otra manera, se voló los sesos en 2005, se suicidó. Hacía años que no escribía nada, y una carta que dejó dijo que no se aguantaba ni él mismo y se voló a tapa de los sesos. El funeral, te sorprenderá, creo que lo pagó Johnny Depp. ¿Qué nos traes, Jota? No sé cómo vamos de tiempo, Ferran. En principio 2 minutos. Minutos, va, voy rápido. Ya para acabar, porque ya me han dicho que solo recomiendo documentales, con lo cual voy a recomendar el último documental, al menos en un tiempo. Y es uno que lo he visto, es que me enganchó, o sea, tiene 6 capítulos de 40 minutos cada uno, y me enganchó, pero vamos, que tuve que devorarlos. Se llama The Jinx, HBO, es la productora, y ese director es un tipo que se llama Andrew Jarecki, que hizo Capturing the Friedmans. Él empezó haciendo un documental de una familia que eran payasos, y aquello se destapó como una familia de, bueno, que la pederastia estaba, bueno, fue, descubrió de casualidad, diríamos, ¿no? Va a hacer un documental de payasos y de repente descubre ahí un percal de padres que abusan de hijos y demás. Entonces, perdona, ¿un tono circense? No. ¿Eran payasos? Eran payasos de que iban a fiestas de niños. Entonces, pero voy a hacer un documental de payasos, o sea, de payasos que amenizan fiestas. De ahí el título de Jinx. ¿Eh? No, este es el primero que hizo, que es Capturing the Frames. Creo que ganó el Oscar, si no me equivoco mal. Yo esto voy a decir porque este director tiene suerte, siempre empieza un documental por un motivo y acaba convirtiendo el documental en algo que suceden cosas que superan casi la ficción. Y de Jinx, resumiéndolo muy brevemente, es un millonario, la familia más rica que se dedica al negocio inmobiliario de Nueva York, que son los Darst. Hay uno de ellos que, bueno, aparece un cadáver en Texas, en la localidad de Galveston, de una serie de, bueno, de un señor en una casa, y entonces la casa, diríamos, pertenece a una señora, ¿no? Entonces de repente vemos que esa señora no existe, sino que es uno de la familia que se llama Robert Darst, ¿vale? Eso es el punto de partida, ¿eh? Entonces, diríamos que lo acusan del asesinato de ese vecino, ¿no? Entonces empiezan a descubrir que también su primera mujer desapareció en el año 82 y también fue acusado, pero no se le pudo, ¿no? Entonces el documental, diríamos, que empieza en el momento que te revela todo esto, pero que él llama, porque este director había hecho una película de ficción sobre esta historia, llama para hacer una entrevista al director, y ahí empieza un poco el documental, ¿no? Te explica la historia de Texas, lo de su primera mujer, con una entrevista con él. Entonces es tan bien hecho la ficción y demás, como si fuera una ficción, que al final lo que no voy a decir es sorprendente, o sea, parece una película y es real. Ya cuando la semana que viene, si alguien lo ve, destriparemos el final. ¿Lo colgarás? Sí. ¿Te comprometes? Sí, sí, comprometo. Vale, pues hemos terminado nuestro tercer programa radiofónico, de hecho Resistencia. Ahora vamos con un tema de... ¿Qué está sonando ahí? ¿Es tu espalda o...? No, era el palo este. Ah, vale, pensé que era tu espalda. Sí, si mi espalda me empieza a preocupar. Es que yo estoy preocupado ya. Dears for Now, The Good Riddance, y dejarme hacer algo antes de que terminemos. Es esta que tenías como pista 15, ¿no? Sí. Metal Kings.